Vox. Vox FM 102.9. Noche. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este jueves de amigos, esto que llamamos Noches Informales. En esta mesa, esta noche, estoy con la compañía del señor, del único, del rutilante, el señor Lisandro Tosi. ¿Cómo va, Lisa? ¿Cómo andás? Muy buenas noches a todos los informales. Hoy, noche de jueves, juega la selección. Vos fijate qué buen programa que tenemos, que nos tienen que poner el partido de la selección para genial competir. Olvídate. Es más, me llamaron por teléfono porque querían que cambiemos el horario del programa, pero le dije no. No se puede. Me llamó las autoridades de Canal 7, pero le digo no. El programa va a las 9. Me llamó Messi y le dije no. Pulga, perdóname. Es a las 9. Discúlpame. Yo voy a presentar al señor transformista, cantante, tecladista, fabricante de vasos, copas y otros artículos de vidrio, ex artista marcial o actual, ex artista marcial, el señor Leas Quiroga. Fuerte el aplauso. Muy buenas noches, ¿cómo andan, chicos? Muy buenas noches a toda la audiencia. Y es la verdad, nos están compitiendo con el fútbol, pero bueno, no importa. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien. ¿Vos cómo estuvo tu semana? A mí, bien, por suerte, media locada, pero bueno, son cosas que pasan, ¿viste? Bueno, yo voy a pasar a presentar a nuestro capitán, el capitán de la mesa. Con ustedes, el señor Juan Ursi. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Sí, fue una semana complicada para todos, creo. Sí. No, con idas y venidas, ¿no? Sí. Tengo un montón de cosas. Para mí, un montón de cosas. Hoy, chicos. Para mí no. Hoy va a venir, mandó unos audios de presentación para el espacio. Va a venir Amo Seduction. Qué genio. En un momento les voy a hacer escuchar el audio. ¿Es que serio? Mandó. ¿Está chequeado eso? ¿Es serio? Más o menos, sí. más o menos. Bueno, pero tenemos un poco de todo. Tenemos un poco de información sobre libros. Tenemos noticias de quejas sobre el partido que se está dando también y dónde se está dando esta Copa América. Perdón. La Copa América no arrancó. Todavía no arrancó. Esto es eliminatorio. Sí, sí. Bueno, dónde se va a dar la Copa América, que hubo mucho sobre el tema de COVID. Pero les voy a recomendar un libro, quiero que lo lean. Creo que algunos de la mesa ya lo han leído. ¿Sí? No sé así qué es. Libro te estás refiriendo. El hombre y sus máscaras. Ah, sí, lo tengo. ¿Tenés? Creo que empieza así. A ver, lo estoy buscando. Dice, todos los hombres llevan máscaras. Máscaras invisibles que se esconden irremediablemente tras un rostro. Máscaras construidas desde dentro para guardar apariencias y que los otros vean lo que queremos que se vea. Máscaras matizadas con hipocresía para asemejar a un yo inexistente. Exactamente, me parecía muy relevante este libro en estos momentos, ¿sí? por distintas circunstancias y porque me parece que está bueno que lo lean. Nosotros siempre tratamos de ser completamente fuera de sacarnos las máscaras para hacer el programa, y me parece que está bueno lo que cuenta el libro para que los oyentes lo lean. Así es. ¿Sí? ¿Vos crees que mucha gente detrás de una cámara se pone máscaras? A mí me hace acordar una frase que dice: no hace falta carnaval para ver caretas. No, ah. yo lo que digo es que todo el mundo se pone máscaras, ¿sí? Sí. Yo digo que algunas peores, algunas mejores. Yo algunas... no sé cómo ven ustedes la televisión, pero yo veo que, viste, veo mucho en las redes sociales, en la televisión, veo mucho boludo. Bueno, pero esto lleva a todo un nivel, ¿sí? Que lo vemos día a día. No, pero, y este doble discurso en todo lo que hacemos, tanto en el hecho de la política, de la religión, de lo que nos manejamos día a día, fútbol. Del fútbol, discursos, me parece lo de la Comebol. Yo veo mucho boludo. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Pero no me mires a mí. No. A ver, no estoy haciendo referencia a ninguno de los cuatro hombres que están acá. Sí. Pero la verdad que, por ejemplo, les doy un ejemplo claro. A ver. Hubo un amigo que me bloqueó del Facebook porque lo cargué que River perdió con Boca por penales. O sea, me dijo: yo te quiero mucho, pero te bloqueo porque sos insoportable. A ver, desde el 2018 para acá me banqué todas las cargadas de River y no bloqueé a nadie. Me lo banco a Lalo, que encima habla de fútbol y no entiende nada. Es como que esté hablando de química o física cuántica. O sea, dale, no seas malo. No, bueno. Y después los que, pará, Juan, y los que hablan sin conocerte y empiezan a opinar. Y bueno, yo cosas, no quiero sacar el tema a relucir, dejémoslo pasar, pero sí es un buen libro para que lea todo el mundo. Sí, vamos a empezar a recomendar libros en algún momento. Este es el libro que aparece, encanta, en la película de Jim Carrey. Aparece en la película claro, de la máscara. Claro. Que él lo plantea de otro punto de vista, pero sí. Sí. Es eso. Es ese, y también estuvo en otras películas, para ser sincero. También hay buenos libros psicológicos. El que quiera leer, lo que lo pueda leer, lo lee. Se llama El hombre y sus símbolos. En una parte Jung lo que dice es toda la gente tiene inteligencia, solamente que algunos lo utilizan estúpidamente. Y me parece una gran frase, ¿sí? De Jung en ese libro. ¿Te gustan mucho los libros? Sí. ¿Cuál es tu libro de cabecera? Y a mí me gustaba mucho la literatura fantástica, hoy en día. Hoy en día. ¿El tuyo, Lisa? El Kama Sutra. Bueno, esperen. Pensé que ese era iba a ser el de... Yo quiero que lo presente, se presente a sí mismo, Amo Seduction. Ahí Dami va a pasar el audio para que él se presente. Ay, bueno. Sí, escúchenlo. Lo que se va a venir. Para avísenme, avísenme. Chicos, esto no está chequeado, no lo escuchamos hasta ahora nadie, así que esto también es nuevo para nosotros. Lo escuché yo, quiero que lo escuche Dami y ustedes para que escuchen. Perdón por anticipado. Buenas noches, informales. ¿Cómo están? Bueno, acá Amo Seducción los saluda. Y en instantes, en breve, se vienen los tips, ¿eh? Son cinco tips para la seducción. Así que vayan preparándose, vayan consiguiendo una birome, un papel y vayan anotando. Y no se trata de ser lindo o feo, de empilchar con ropa de marca, sino se trata de swing, de glamour, de jugo, sí, de simpatía, ¿sí? Y sobre todo, de actitud. Como dijo Fito... Es solo una cuestión de actitud. De actitud. Así que vamos para ver. ¿Cómo te cuesta? Te cuesta. Vienen los tips. Te salió la actitud. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Perdón. Chelea, esto te va a ayudar en tu pareja porque vas a tener como conquistarla todos los días. Yo ya la tengo enamorada. ¿Viste? Y bueno, pero esto pero la van a enamorar más. Aparte de tu sonrisa vas a tener otra. Otras cosas. Esto es para que nosotros aprendamos. A mí me llamó la atención una sola cosa. ¿Yo puedo decir algo? Sí, a ver. Amo Seduction estaba como en el tercer bloque. Esto es la presentación. La presentación. No, los tips va a venir, después. Por favor, les voy a pedir que respeten la grilla. Gracias. Yo pensé que si iba a hacer una presentación así, se iba a poner la música de Dandy de Cinzano. Tienen que escuchar. Se tiró esa música así muy de gay, te digo. Tienen que escuchar los cinco tips, ¿sí? Que van a venir más adelante. Este fue el adelanto de lo que va a venir. Claro, claro. ¿Sí? Imagínate lo que va a venir entonces. ¿Y eso no la llamamos a Charlotte? ¿La tendríamos que haber llamado a Charlotte? A Charlotte. Charlotte igual me dijo, le mandé mensaje para que llame después. Igual puede mandar mensaje a Charlotte al 1164-00-6047. Y si no, ¿a dónde? ¿Cuál es la app que hay que bajar? Se pueden comunicar a través de la app de Radio Box 102.9. ¿Y cuál es el Instagram, Lisa? Noches.informales, ok. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Estamos. Quería hablar un poquito de la noticia, Lea. ¿Qué noticia tenemos? Sí, de la Copa América. Bien, bien. Así es. Bien, así vamos, es. Arranca. Usted tenía la nota. Para que la prendo. Estás mirando el partido, hijo de puta. Que justo ahora ya se definió que se va a jugar en Brasil, ¿no? Que no se tenía nada confirmado, que sabían que iban, que sí, que no. Que la Confederación de Fútbol de Brasil había confirmado, pero el gobierno de Brasil no le había dado el pie, ¿viste? Pero sí, yo escuché que se iba a hacer en Argentina y Colombia, y Argentina dijo que no Argentina por el dijo tema. Dijo que no, Chile dijo que no también. La realidad es esta: en Colombia hay un problema social muy grave, que es de público conocimiento. Entonces, Conmebol. Conmebol dijo Argentina. Argentina, con todo este problema del COVID, no está. No está apto para tener. Es más, la lógica y la realidad es que no se debería hacer la Copa América. Bueno, que esa era la pregunta siguiente que te iba a hacer. Muchos, tanto expertos como futbolistas, como gente de ese mundo, está diciendo que no se debería jugar porque Brasil fue uno de los mayores... que tuvo mayores contagios de COVID. Pero aparte de eso, no solo por eso. Claro. Pero aparte de eso, vos fíjate lo que pasó ahora. El Kun Agüero no puede jugar, ¿por qué? Porque le dio el test, le dio positivo. Y no está positivo. El tema es que a los que tuvieron coronavirus, a veces el test le sigue dando, el hisopado le sigue dando positivo. Sí. Le hacen el PCR a Agüero y sale negativo. Claro. Entonces, ¿cómo haces para la Copa América, que se juega cada dos o tres días, para saber los jugadores? Mirá si arranca la Copa América y vos se te contagian los 11 titulares, ¿qué haces? Claro, tal cual. Pero yo lo escuché, para esto me puse a buscar y escuché al presidente de Brasil, que ya habían confirmado que iba a ser en Brasil. Y lo que portugués? Estaba subtitulado. Escuchar a Bolsonaro es como pedirle a Lalo para que te cuento. Que te dé tips de seducción. Pará. Chicos, lo que sí les puedo decir, lo que dijo el flaco, ¿sí? Sí. Fue increíble porque se paró ante las cámaras y dijo: esto es una competencia, por eso están tirando comentarios negativos los periódicos. Es una competencia que hacen ellos para ver quién se queda con todos los derechos de la Copa. Sí, hay un problema de por medio. Digo, me parece que está loco. No es eso. Siempre, no sé. No te están criticando por eso. Están criticando porque tenés 50.000 casos. 500.000 muertos. No, lo están criticando porque, aparte de eso, Bolsonaro fue uno de los que más ensució a todos los demás presidentes cuando no quería hacer cuarentena. Sí, claro, sí, totalmente. Sí, pero sí, yo sí, lo que se digo, murió tanta hay gente que pesa más. Y decía que era mentira. Porque hay que pesa más. ¿A Bolsonaro qué le pesa más? Le pesa más. ¿El bolsillo? Toda la vida. O la conciencia, porque digo, me parece que la conciencia. No, digamos que bolsillo. Billetera, conciencia, digamos que ya no se notó que no tiene. Billetera mata conciencia. No a todos. No a todos, Lisa. A Bolsonaro sí. Pero lo loco de esto es que lugares que tienen los estadios que se jugaron en el Mundial, hay salieron los intendentes a decir: No, acá no se puede jugar, claro. Exacto. Claro. Sí. El primero fueron los de Manaos que dijeron, acá no hay oxígeno para abastecer a la gente que está enferma. Y tenemos que mandar a pedir a Venezuela oxígeno. Se llega a enfermar algún jugador acá, lo tenemos que atender, ¿cómo hacemos? No tienen camas, claro, o sea. No tienen camas. No tienen nada, nada, ni oxígeno para abastecer a esta gente. No, terrible. No, aparte que me parece una locura, porque sabés qué va a pasar, por ejemplo, el caso de Argentina. Está bien, por ahí si se enferma un jugador de Argentina, el jugador levanta el teléfono y dice, mándame un avión sanitario. Claro, olvídate, tal cual. Con oxígeno, con esto, con el otro, y arrancan. Claro. Pero los países que no tienen esa posibilidad, los jugadores que no tienen esa posibilidad. Claro, tenés Venezuela, Bolivia. Por ejemplo, Ecuador. En el caso de Argentina, ponele que un jugador de. En el caso de Argentina no, porque levanta el teléfono Messi y manda a llamar 10 aviones sanitarios y se le cae un vuelto. Claro, olvídate. Pero sí. Si no estuviese Messi, el Estado se tendría que hacer cargo de. Exactamente. De gastos que no. Que no corresponden. Que no tendría entonces, que ser. Entonces, claro. Vos decís, si. Ponele, se va a jugar, ya que se va a jugar y todo el resto, ¿no? Vos decís que ellos tendrían que tener un plan B de ¿qué? Aviones sanitarios, y eso lo tendría que pagar la Conmebol directamente. Sí, pero la Conmebol, ¿viste? Sí, igualmente lo van a hacer porque para ellos es todo un. A ver, la Conmebol hizo jugar una final Boca River. En España, que en España. Se nos rieron todos, el mundo se rió. Sí, a ver, es verdad. Pará. Gente que no se aboca Julio no pasado. Sí. Y si, en cualquier deporte, ayer estaba mirando boxeo. En cualquier deporte vos tenés una actitud antideportiva y te descalifican. Claro, tal cual. Bueno, todos saben, es de público conocimiento lo que pasó en la cancha de River. Pero sí, nos remontamos más atrás y le había pasado a Tigre también cuando fue a jugar a Brasil. También. Y lo hicieron jugar igual. Y querían que salga a jugar igual, todos los jugadores lastimados en los vestuarios. Una locura, y le dieron el partido. Digo, esto viene de ya hace rato, años. No, pero la Conmebol, es una cosa de loco. Bueno, y ahí les recomiendo, no sé si la han visto, a la serie del presidente. Que está por Amazon. Sí. ¿En serio? Muy, muy buena. Muy buena. ¿Del presidente de quién? El presidente. Y habla de cuando. ¿Cuál presidente? Del, ¿de la Conmebol? No, del fútbol de Chile. Sí. Llega a ser presidente del fútbol de Chile y después se va metiendo en lo que es Conmebol. Justo. ¿Sabes no, que, no, ¿sabes que no que tengo? Se asocia con Don Julio. Sí. No. Es muy buena serie. ¿Saben muy que no serie. Tengo Amazon? Yo no lo puedo ver. Voy a ver si. ¿No hay Netflix? Paso, te ¿no está la, en Netflix? No está. Después te paso la clave si querés. Sí, porque estaría re bueno. Hay un montón de series ahí que quiero. Sí. Pasá la clave del aire. Esperen. También tenemos. Para que la gente lo sepa, tenemos. Yo estoy esperando. Una competencia. Hay dos cosas que estoy esperando. ¿Qué pasó? Ya lo dije el otro día en la mesa. Un misil al Palacio de Buckingham y verlo a Domínguez preso. No, escúchame, sí, tenemos también, no sé si se olvidaron ustedes, pero tenemos, íbamos a hacer una competencia de quién se quedaba con el tema de las películas. Así es. ¿Sí? Íbamos a contar una película cada uno, ¿sí? ¿Cada uno eligió una película? Sí, no. Ya ni me acuerdo cuál era. ¿Vos, Lisa, tenés tu película? Yo tengo mi película. Pará. Estaría bueno que sea esta semana dos películas y la próxima semana otras dos. No, porque si no la gente no puede, tiene que elegir, escuchar todo para poder elegir. Exactamente, que escuche esta semana y la próxima. No tenés tu película. Exactamente. No te acordás. ¿Qué parte no entendiste? Se olvidó. Bueno. ¿Viste cómo tenés que remarla? Yo sí me acuerdo la película que tenía, pero como tengo poca memoria, ni me acuerdo de qué iba la película. Bueno, ¿y qué también tenemos? Lisa, tenemos algo importante que queremos sacar. Bien, al aire. ¿Vamos, la semana que viene vamos nosotros dos? Claro, tal cual. Así es. Que queríamos sacar al aire y que estamos tratando de hacer el libreto, ¿sí? Sí. Y que se está viniendo prontamente y que vamos a dar un adelanto. Se viene en Noches Informales. La novela. La radionovela. La gorda de nadie. No, es terrible. Es muy buena. Estuvimos ensayando. Fue creo que. Escuchaste, Damián, ¿no? Respirar. Se viene la gorda de nadie. Damián, ¿escuchaste eso, Pulpo? Un cuco. Gracias, Pulpo, gracias. Por escuchar. Siempre tenemos el apoyo del Pulpo del otro lado, gracias. Claro, claro. Se viene. Yo cada vez que veo a la Argentina, cada vez extraño más a Riquelme. No. Estuvimos probando cosas por Instagram, haciendo como un pequeño actuación de cada cosa. Una pequeña actuación. Claro, para poder llegar a ver si podíamos hacer esto acá. Sí. Ustedes saben que yo soy un poco vergonzoso, sí. Pero voy a hacer un esfuerzo. Gracias, Lisa. No, increíble. Yo igual, chicos. Perdón, chicos, me encantó la historia igual, ¿eh? El viejo puede hacer algún personaje. Por supuesto. Totalmente. Yo creo que el doctor debe hacer el personaje del padre. No, del abuelo millonario. Claro, era. Pero el para, que se no entró en esta. No, sí. No te haga problema que te voy a entrar. Ojo que puede aparecer el abuelo millonario que abusó de la gorda de nadie. No, pero todavía no contés nada. No sabe nada. No conté. El padre. Pero, esos son adelantos próximamente en Noches Informales. Estamos renovando ideas y vemos cómo funciona. Así que nos pueden mandar un mensaje. ¿A qué número, Ro? Al 1164-00-7047 o si no, bajándose la aplicación. ¿Dónde lea? De Radio Box 102.9. ¿Y el Instagram, Lisa? Noches.informales, ok. Y toda la información que acabamos de decirlo, vos solo, Juan. El número de teléfono. El número de teléfono, 1164-00-7047. Pero la gente nos puede mandar un mensaje ahí y decirnos qué idea tiene para hacer el programa. Bien ahí. Así es. Y si les gusta lo que estamos haciendo, de cambiar un poco esto de renovarnos un poquito. Renovarnos con una onda vintage. Claro, estamos buscando algo en algún momento. Señor, se va a dar. Señora, si le gustaba la radio, saque la espica. Vamos a hacer honor a la radio, dice que comenzó en Argentina. Muy bien. La primera transmisión de radio comenzó en Argentina. Exactamente. Y le vamos a hacer honor con un poco de... Con un poco historia. Un honor con humor. Volviendo yo sí me gustaría una parte sobre historia. Ajá. Así que la vamos a ir buscando. Ajá. Chiquitita. Ajá. ¿Sí? Sí. Con un audio donde lo podamos generar antes para ver cómo sale. Bien. ¿Qué les parece? Sí. Contando. A nosotros estaría buenísimo. Hay que ver lo que la gente piensa. Estaría bueno que nos mandes un mensaje a ver si... Tenemos un mensaje. A ver. Tenemos un mensaje. No teníamos, perdón. Bueno. me parece genial poder renovarnos. Ahí va el maestro. Hola amigos de Noches Informales, aquí Gerardo de Quilmes, saludándolos otra vez y escuchándolos. Qué grande Gerardo, siempre está. ¿Otro más? Chicos, tengo una pregunta. Las ideas que están tirando, ¿también las tenía que anotar? pero eso mandanos por mensaje privado. Nena, por favor. No. Vos fíjate cómo se está ampliando el staff de Noches Informales, claro. Que tenemos hasta secretaria. No sé si la pondría secretaria administrativa. No, para mí es... No sé, yo necesito abogado después. El león legal. Yo soy, para mí, Viku siempre fue parte de Noches Informales. Así es. No necesitamos tener la prueba porque para mí siempre fue de... No, en todos los programas estuvo, en todos los programas. Sí. La verdad que en todos siempre los programas y todo. Siempre nos pega una mano enorme. Próximamente Vico va a estar sentado acá y bueno, Lea. Esperen, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo bien para que no duerma fuera Lea. Te mandamos un beso enorme y agradecemos todo lo que haces por nosotros. Gracias, Vico, genia, ídola. Saludá a Viku, vos, gordo. Sí. Soy el primero que dije... Gracias, Viku, decir gracias, Viku. Sí, soy el primero que dijo que es parte de Noches Informales. Se enoja, ¿viste? Se enoja porque está mirando el partido. Estoy mirando si fue penal o no fue penal. Y el chabón me pega en el brazo. Encima porque Damián le hace gesto. ¿Viste que Damián le hace gesto? Mirá lo que está pasando. Entonces el otro mira. Mirá que tenía una semana tranquila. ¿Qué va a analizar? ¿Dónde le pegó la patada? No. Sí, penal. Bueno, ¿ustedes qué piensan para resumir lo de la... Va a patear el penal. ¿Te relato el partido? No, por favor, no. Y ahora la lleva por la derecha. Buenísimo. A ver, espera. Buenas noches. Mira quién apareció. Si quieren les relato final, ¿eh? A ver. Por usted sí. Se prepara para patear. El de Messi. La tiene ahí la cómoda, le dice la que pasa, puto. No le da malas palabras, doctor. Acomoda la pelota, estoy ahí agachadito, miro dónde la voy a poner, dónde la voy a colocar. Espero que no la agarre porque me matan después los periodistas. Acomoda la media. ¿Cómo sabe el doctor? Me preparo. A ver. El doctor sabe porque estuvo en una situación escupo, parecida. Escupo, sí. Yo jugué en primera. Sí, lo sabíamos. ¿En primera de España? Bravo, viste que lo conoce Bravo porque estuvo en Barcelona, claro, ¿viste? Claro. Yo no lo hubiese puesto. Bueno, ¿lo relata o no lo relata? Yo no lo hubiese puesto a Messi para batear, ¿eh? Yo no lo hubiese puesto. ¿Por qué? Porque lo conoce mucho Bravo, ¿viste? Y no lo hubiese, entrenaban juntos, ¿viste? Son amigos, usted dice. Dicen que Messi le comió a la mujer también. ¡Apa! ¿Están preparados? ¿Se prepara Messi? ¿Está preparado Messi? Ahí el barba colorado de Walker Lisandro. ¿Se prepara? ¡Va a tirar, tiro! ¡Vamos! ¡Para vos, chileno! ¡Para vos! ¡Para vos, Walker! ¡Listo! ¡No! ¡No arranquemos! ¡Volve, Lisa, por favor! ¡Volve, Lisa! ¡Lisa! ¡Maravilloso penal de Messi! Este viejo está re loco. ¿Y este qué le pasa? Vino a Ramazzotti. Bueno, fíjense que con la pierna de atrás lo toca a la altura del talón, con la rodilla. Claro, qué bien que le pegó. Mirá, la verdad que terminar hablando de esto es increíble, chicos. Así que, Robert, vamos a una tanda. Vos porque no tenés ni idea, ¿no? Bueno, decime los números de teléfono, Lisa. 11-64-00-7047. Perfecto. Redes sociales, Instagram, noche.informales, ok. Y te bajás la aplicación si querés escucharla. FM 102.9 Radio Box. Bueno. Es un aplauso. Bravo. Pará, es Aldo. No. Quiere decir todo, ¿viste? Ahí va, olvide el aplauso. No, pero porque me está toreando, ¿viste? Me dijo, decí el teléfono para que yo diga, para que tartamudee, tomá, Gil, estoy rapidísimo. Bueno, vamos a una tanda. Estoy rapidísimo, guacho. ¿Con qué venimos, Ro? Venimos con una banda, una tanda de tres temas de No Te Va a Gustar, que es una banda uruguaya de rock formada el 25 de junio de 1994 en Montevideo, con la mayoría de sus miembros de alrededor de 16 años. La banda empezó con cuarteto y vamos a escuchar a las 9 del disco Calor en Pleno de Invierno del año 2012. Ajá. Apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las nueve. Que me muero a las 10. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo me...

Y volvemos de vuelta. Estamos acá en el segundo bloque de lo que llamamos Noches Informales. Acá estamos esperando que se acomode Lisa. Juan está preparando su mate. Y estamos esperando el versus que esta semana le tocó al señor Lea. Así es. Tuve que armar Lea Quiroga. Lea Quiroga. Me tiraron una idea después. Lea Quiroga, alias el Anguila de Espeleta. La sonrisa más bella. Escúchame, Lea. Decime quién es contra quién. Te lo digo textual como está acá. Como está escrito, por favor. Babasónico tan biónica está escrito acá. Perdón, chicos, perdón. Yo les explico a la gente. Tuve que imprimir la grilla y me olvidé de cambiar los nombres de la semana pasada. Bueno, cosas que pasan. El versus chicos, va. Chicos, así yo no puedo trabajar. Y mira, la primera vez que Lisa está mirando la grilla y yo se le escribo mal. Perdón. Sí, en serio. Bueno, perdón. El versus perdón. De hoy va entre Memphis y Papo. Dos bandas de blues Papo, rock. Papo Blues y Memphis, sí, la bluesera. Porque podríamos haber puesto riff, pero gracias, Lisa, es gracias. La parte más rockera de Papo. Estoy recaliente, pues nos empataron los chilenos. Sí, se nota en la cara de Damián, se nota en la cara de todos. Mi viejo debe estar que explota. Yo... Odio. Mi viejo se vuelve loco. Perdón, discúlpeme si hay algún chileno escuchando, pero... Y es un resentimiento muy nacional que tenemos todos. Tengo un pequeño resquemor. Claro, lo tenemos casi todos. Creo que lo tenemos casi todos, no sé. Igual a Gary Medel lo quiero. No es contra el pueblo chileno, sino contra el gobierno contra chileno en su momento. Sí. No digo más nada porque vamos a ganar muchos enemigos. Porque aguante Perú, nos vino a ayudar. Así les digo, nos vino a ayudar. Y aguante los paraguayos. Y Bolivia también, se ofreció. Por eso mismo, aguanten ellos. Yo cuando hablan mal de los bolivianos me recontra caliento. Y sí, obvio. Yo le hice, los digo en serio. No, fuera de joder. Adoración por Perú. Sí, vamos, Perú. Yo quiero mucho a los peruanos y quiero mucho a los bolivianos también. Sí. No, son hermanos para mí. Sí. Fueron en ese momento, creo que por eso también está el resquemor con Chile, ¿no? Por si alguien no entendía, porque encima, nos remite a la guerra de las Malvinas, ¿no? Porque encima le dieron espacio para que vayan y carguen hasta de sus naves y todo el resto. Sí, los abastecían con alimentos, todo, sí. Chicos, gobierno chileno no se hace eso con un hermano. ¿Sí? Y no. Bueno, pero viste que tienen que también nos quieren robar parte de la cordillera. Vos mirás un mapa de Chile. Sí, siempre estamos. Siempre estamos con la misma pelea antañosa. Sí, totalmente. El estrecho de Beagle, chicos. Pongámonos de acuerdo, bueno, chicos. Vamos con el versus. Tenemos Memphis y Papo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Lo querés decir vos, Robert, o querés que vaya tirándolo yo? No, andá tirando. Ya lo armaste vos. La gente está esperando escuchar tu voz. ¿Vamos? Porque la gente no puede ver tirala tu dulce sonrisa. Tíralo a toda. No me acuerdo de... Tira así nomás. Enseñando. Perdón, pero esto termo caro. Sale agua por todos lados. Dale, amigo. No sé cuánto te habrá salido ese, pero este me salió uno de Luca. ¿Y dónde lo conseguiste? En Carpe Diem, obviamente, los envíos de Carpe Diem. ¿Qué tienen de todo? Por cierto, después te tengo que dar lo tuyo que me olvidé en casa, igual después te lo doy. Dale, pero porque tenemos unos homeros que le compró a los chicos de Mi Sol Armonía. No. ¿Cuándo me va a traer los Sol, hermano? Perdón, ¿hablaste? ¿Vos, yo te pasé el número de teléfono, ¿arreglaste con ella? Yo no hablé con tu hermana porque no quiero problemas. Está tirando el canje, me parece. A ver, si Marisol, la distribuidora de Mi Sol Armonía, manda un audio al 1164-00-7047. Que siempre nos escucha. Un saludo para Juancito, que también nos escucha. Al igual que mi viejo me llamó para decir que va a estar atento. Escúchame, Juancito tiró un chiste en Instagram desagradable, muy desagradable. Y vos pusiste una cara que era la cara de Chuck Norris cuando salió con la ametralladora abajo del auto. Loco, no se puede. A ver, estábamos improvisando una situación. Yo conté una situación y usted la tenía que actuar. Y no la actuaron como la tenían que actuar. Vos haces cada chiste, hermano. No fue un chiste, una suposición. Si no hubieran dicho, che, negro. Justamente por esas cosas. Lea se quedó durmiendo en el sillón y pasaron un montón de... Dale, eso yo. esa broma. Esa broma, chico. Por esa broma se viene este tema que se llama La Flor Más Bella. Porque es el detonante. El detonante de todo. La Flor Más Bella. Qué bueno, chico. Voy a decir cómo lloré el día que murió. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas. ¿Cómo dice Elisa? Ella más que el sol. Baila, se dibuja en la luna cuando se pierde la bruma. Lea. Yo te voy a anotar para el concurso que se va a tirar, ¿eh? Hay un concurso que se está por abrir que me parece que está. ¿El Doc la sabe este tema? ¿Cómo dice, Ro? Doc, ¿usted sabe el tema? Mujeres divinas. Ella es argentina. Como ella no hay. Bueno, y vamos con el versus. ¿Sí? Con el tema de Papo. Uy, ese de Papo me vuelve loco, Me encanta porque mi amigo lo hace muy seguido. ¿Lo conoció usted a Papo? Ahí está. Yo conocí a una chica que tenía los papitos separados. No, doctor. Bueno, no, sí, estaban divorciados, chicos. Vamos con el tema. Ruta 66 de Papo. Qué buen tema. Escuchá ese piano. Come on everybody. Me encanta ese piano. Bueno, sí, sé que tú planeas ir. Creo que es uno de los pocos temas que hace la autopista del oeste hasta su fin. ¿Cómo dice Lea? Por la 66. Bien. ¿Cómo dice Ro? De Chicago hasta LA. Sí, nos está escuchando. Son 2000 millas. Más también. El tema original, lamentablemente, no es de Papo. Es una muy buena interpretación. Por la 66. A ver, léemelo. Muy conocido. Va por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma tan bonita que es. Verás amarillo galup hasta México. Bueno, van. El tema es de Bobby Trout. Basta, basta. Votaciones. Doctor. ¿Ves? Esta semana sí estuvo complicada. Es muy difícil, pero voy a elegir el tema 2. Sí, bien. No, fue por el. Lea. Yo voy con Memphis, la flor más bella. Perfecto. Lisa. El número 2. Bien. Perfecto. Ro. Difícil. La flor más bella. No lo puedo. No. ¿Qué tema? ¿El 1 o el 2? El 1. Mari, ¿qué tema? ¿El 1 o el 2? No, bueno, yo voy a votar por Papo. Discúlpenme, pero 1-1. Está bien. Este salió empatado, chicos. Empatado. Sí. Así que la gente puede llamar al 1164-007047 para votar. Hay un mensaje a la aplicación, a la página de Vox. Para Lea Quiroga, lo saluda María Mercedes Britos. Así es. La Marta, alias La Marta. Martita, llámanos. Votá en este que nos faltó a ver la votación. ¿Te acordás de este tema, Ruta 66? Sí. Hace mucho tiempo, un lugar, un karaoke. Sí. Creo que fue una de las primeras veces que nos vimos. Sí, creo que fue la segunda, Ro. Gordo. Fue la segunda. Escúcheme, justo hoy escuché una versión de La Renga, Ruta 66, de La Renga. Ajá. La rompe toda. La vamos a buscar para escucharla. Bueno, ¿con qué tema venimos? Bueno, el siguiente tema de Memphis es Montón de Nada. A ver, vamos con este, a ver. Loco, es muy difícil esto, porque esta vez fue muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Este tema me re gusta, ¿eh? Sí. A ver, cánteme un pedacito. Sin vos, soy y seré más que un montón de nada. A ver, quiero que Lea me lo cante un poquito, espéreme. Esperándote en el lugar que vos ya sabés. Robert, a ver. No soy ni sé. Ah, no, pará, me fui. montón de nada. Y nada es demasiado poco y no me alcanza para ser. Rápido, vení para acá. Y mujer, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más. Ahí va el tiro. No aguanto un minuto más. Bueno, vamos con el próximo tema. El siguiente tema. Toca sin miedo. Es sucio y desprolijo de Papo. A ver, vamos. Acá, mirá que me gusta mucho. Parece mi bota ya está cantada. Voy a contar una anécdota con respecto a Papo, ¿no? La primera persona que me hizo escuchar Papo fue mi viejo. Mi viejo, un saludo para mi viejo ahí. Que... Todas las mañanas son iguales. Lindas, novedosas y especiales. Sí, sí, sí. Hola chicos, ¿cómo están acá viendo el partido y escuchándolos? Voto por el 2 de Papo. Ahí vamos, 2 de Papo. Así es, así es. Estamos uno arriba, Papo, en el certamen anterior, La flor más bella, lo he cantado mil veces, pero ya la flor bella que tenía se marchitó. Ay, pobre che. Qué romántico. Qué romántico. El yo momento, sentí como que como llegó que el momento tenía poético del el upite medio feo. Claro. No, pero me sonó a mí, no sé. Llegó el momento poético de la noche. Bien, muchas gracias. Estamos desempatando y va ganando bien. Papo. Bueno, cortemos con este tema. Lea, ¿a quién votás? Yo, sucio y desprolijo de Papo. ¿Lisa? No tiene. En esta me quedo con montón de nada. ¿Robo? Montón de nada. Ahí estamos, Dami. ¿Tenés una decisión? Ahí está el 1. ¿Vos, Juan? Yo también voy a votar el 1 en esta vez. ¿Qué es solo, chicos? Quedó solo. Pero lo bueno es que estando solo, igual te hiciste frente hacia los demás. Muy bien, muy bien. Le pusiste el pecho me quedando encanta. Solo y diste para, la cara. Pará, Mari, me encanta. Mari, ¿cuál vas a votar? ¿También? Me encanta que me hagan ese... ¿Cómo los quiero, chicos? No, no, no, no. Pará, que pará. Falta una decisión todavía. Vaya, escúchame, a mí no me vas a preguntar. Sí, boludo, era, claro, pero claro. Estaba hablando Lea, le estaba dando el espacio. No me interesa. Bueno, ¿cuál quiere usted? No sé, estoy pensando. Pero ¿para qué si no todavía? Que hable Lea y después te digo. Qué grande el loco. Solamente falta que quiera hacer un vivo. Doctor. No, me encanta. Bueno. Ustedes siguen jodiéndome, Que yo voy a agarrar y me voy a hacer un vivo solo. Me voy a hacer un vivo solo en Instagram. Escúchame. ¿Solo o con un monje? No. Me busco. Yo me hago un vivo yo solo en Instagram. ¿Busco un gordo, boludo? No, me hago un vivo. Escúchame, doctor. Vamos con el siguiente tema. Porque trajo el cuchillo ese. Traje facón, ¿eh? Ojo con el facón. Por eso le pregunto, loco, Le pregunto, ¿el 1 o el 2? Ahora tengo ganas de hacer el 1. El 1. Es más solo que San Martín en la Guerra de la Galaxia. Sí, claro. Bueno, vamos con el tercer Santander. Moscato, Pizza y Fainá. Memphis la Blusera. Acá me vuelvo loco. Con el tema que viene después me vuelvo loco. ¿No se acordás de la película? Moscato, Pizza y Fainá. A ver. ¿Por qué no? Una película que me acordé, chicos. Yo quiero que después Lisa cuente su película, un pedacito. Te la dejé. Te estaba mirando. Dijiste un pedacito. Por eso te estaba mirando. Te lo dejo a tu criterio, hijo. Iba a decir como. Hola. No mira que eso. Iba a decir como. Soy yo. Un pedacito no, porque un pedacito usan los que usan el arito. Apa. Perdido en la multitud. No somos nadie. No. Manos hormigas. La Valle a la hora 23. Las chichis vuelven. Qué buen bajo que tiene esta. Se siente en calle todo. Corrientes. El sintetizador, los móviles. Que viene y que va. Sale del cine. Ríen y lloran. Se aman, se pelean. Se vuelven a amar. Esto acordó una historia que pasó en estos últimos días. Se aman, se pelean, se vuelven a amar, ¿viste? Moscato, pizza y faina. Moscato y pizza. Vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es de Papo y se llama Mi vieja. Oh, no pueden poner este tema. Ay, no. Este me vuelve loco. No, es muy bueno. Yo cuando lo puse dije. No, me hizo acordar mucho a la Betty, que le mandamos un saludo. Saludos a la Betty. Un saludo a la Betty, un saludo a mi vieja, que siempre me hace acordar a mi vieja. También. Todas las mañanas. En el corazón. Con el café me viene a despertar. Me lleva el desayuno a la cama. No existe nadie como mi mamá. No existe nadie como su mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Ahora sí, chicos. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja, la Marta, es lo más grande que hay. Martita, te mandamos un beso enorme. Qué temón. Y ahora sí, ahora los quiero ver, chicos, para la otra. Le mando un saludo a la Sagrada, que también me está escuchando seguro. Un saludo para Dani. Una gran madre. Mi vieja va a la plaza con pancartas. Con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ella está harta de que la falen una y otra vez. De que la falen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar por reclamar lo que le corresponde. Devuélvanle la plata. Bueno, bueno, chicos, bueno, vamos a seguir con el tema. Vayamos a la votación. Y los quiero matar. Vayamos a la votación. ¿Qué tema? El 1. Mari. El 1. Moscato, pizza y faina. Ella no. El tema 2. Mari. El 2. El 2. Está bien. Ese dejado, viste, algunos va a votar. Yo voto el 2. El 2, Lisa. Vos, Lea. Yo también voy con el 2. A mi vieja. Yo también, doctor. Y yo voto a mi vieja también. Está en esta. Arrasó Papo. Así arrasó es. Papo. No, es que era muy difícil. Era muy difícil, sí, chicos. Pero la vieja es la vieja. Totalmente. Sí, sí. Te estoy las palabras. La vieja es la vieja. Claro. Es así. No hay definición mejor. Está reñido esto. Está reñido. Vamos con el siguiente tema: Cosas de Hombres, de Memphis. Este tema no es para vos, mano. Y para otra gente. Yo te pensaba que no era para vos. Y para otra gente que también anda hablando tampoco. ¡Apa! No, no, los hombres hablan frente a frente. Totalmente. Este es un tema para mi amigo Lalo Olmedo. No, pero claro, con Lalo, ¿cómo hace para hablar de frente, boludo? Te saca un ojo. Claro, olvídate. Si come un pancho y está lloviendo, no se moja el pancho. Y si se ríe, se tira para atrás, te pega, te desnuda. Papo, papo, papo, papo. Papo, papo, papo, papo. Gracias por nombrarme tantas veces en el tema. Ahí está, la Marta. Bien, Martita, besito. A la Marta la tenemos que traer un día y que se cante su hit, Las Cervezas. Estaría bueno. A ver, levantame el tema. Estaría bueno. La cerveza, me encanta. Olvídate de todo. Solo está más loca que yo, la Marta. Es uno de los temas más tranquilos que tenía. Sí, sí, sí. Por fin llegué. Allá afuera hay una guerra. La calle está llena de tiempo perdido. Y a nadie le importa lo tuyo, lo mío. Lo dejamos sonar porque. Solo quiero tenerte, abrazarte y decirte. Lo que pasa que. Te quiero. Es difícil porque está la banda Memphis. Sí, sí, sí. Y compite con un mito ya. Sí, sí, también. Claro, claro, claro. Y Otero, Otero era un grosso también. Claro, claro. Es difícil, es difícil. Y sí, lo que pasa es que temas de Memphis, qué sé yo, toda mi adolescencia, por lo menos, ¿sí? Fue que... ¡Hombre! Lo que pasa es que el carpo es el carpo. A ver, vamos con el tema de Papo. Bueno, ¿cuál es? Con Papo vamos con Desconfío. Uy, pusiste dos temas. Ay, sí, tranqui, tranqui. No. ¿Por qué me matás así? Qué buen tema. Si ustedes conocieran a mis hermanas, sabrían lo que es locura. No saben lo que son, se juntan todos. Sí, ya conocí a una y a una sobrina. A dos. Porque el otro día estaba mi tía Roxana y el anterior estaba Pamela, que hoy estuvo mandando saludos. Que estábamos unidos. Qué difícil que está esto, chicos. Y me sentí mejor. Pero aquí estoy. Tan solo en la vida. Que mejor me voy. Belleza, nene. Bueno, vamos con la votación porque me eriza la piel y quiero seguir escuchando el tema, pero tenemos que seguir con el tiempo, ¿no? Así es. Bueno, Dami, tema 2. Robert. La verdad no sé, desconfío. Mari. El 2. Acordate que no te escuchamos en MSN. Lisa. El 2. Lea. Me parece que se lo lleva todo Papo este. El 2. Sí, perdón, sí, yo sí, también. Sí, sí. Doctor. Se le cayó la dentadura. Doctor, baboseó toda la mesa. Se me cayó la dentadura. El número 2 me gusta. El 1 también me gusta, pero voy a elegirlo. La rompió Papo en esta. La rompió Papo. No tiras el chiste fácil. Yo te digo algo. El gordo Lisandro, mucho tiempo abrió el show con ese tema, desconfío. Así es. Y ahora sí, vamos con el tema de Memphis. Dale, el último tema. La bifurcada. Fue, chicos, la anécdota. Fue el primer tema que aprendí a tocar con el teclado. Uy, qué lindo. ¿Es cierto que vos tocas bien el órgano? Depende cuál, Doc. Depende cuál. El órgano, sí. Sí, sí, sí, del, sí, sí. Si es el del doctor, sí, sí, sería bien, sí, o mal. Sí, porque el órgano básculas no. Ah, no. No, ese nunca lo toqué, pero sí, sí. Sabes mejor. Llévate si quieres el televisor. Mientras haces las valijas, escucha esta canción. Ya me iba. Salí, la remé re bien, ¿no? Salió arando. No arrancaba. No se acordaba la letra, no, el chabón. Sarandongueando por un sueño. Mejor. Yo desconocía tu inclinación. La cama, chuchi. Deja el colchón. Una frase. Bicu. Deja el colchón. Deja el colchón. Tengo que andar pidiendo cama por todos lados. Con tu amiga. Feminista perdida. Tus modernos inventos. Creo que habla por el Insta. Que son puro cuento. Muy bien ahí. Bueno, vayamos con el tema de Papo. ¿Qué venimos? Vamos con juntos a la par. Le he pedido tanto a Dios. No, pero vos la hacés difícil, Lea. La hacés muy difícil, papá. Sí, difícil. Por la noche más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall que se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. ¿Cómo es? ¿Todos juntos? Nada como ir juntos a la par. Pero sí que no nos podemos abrazar, chicos. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Muy bien, me encanta este equipo, oh. Está conectadísimo. Terrible, terrible. Claro. No, estoy pensando que hay córner para Argentina y no está Izquierdo para ir a cabecear. Sí, es una locura, es una locura. Tranquilo, hoy, Lisa, hoy es tranquilo. Una noche muy futbolera para sí, Lisa, totalmente. No entiendo más nada. Tenemos uno de los mejores arqueros del mundo, Jerónimo Rulli, y ataja el Dibu Martínez. No entiendo. Es verdad, doy fe ahí, doy fe. Mis gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega. Basta, Lisa, basta. Dale, es la primera vez que primera vez que miro un partido de la selección y no sé quiénes son los jugadores. Bueno, escúchame. ¿Viste? Es algo que pasa muy últimamente. ¿Por qué, Dios mío? Me voy a. Dame el facón. Bueno, vayamos a la votación. Vayamos a la votación. Dami. Dos. Mari. Dos. ¿Qué dijo? El dos. Creo que dijo el dos. No te escucho. Dos. Dos. Dos. Uno. Yo también voy con el uno. Vos vas con el uno. Uno. Uno. Yo voy con el dos, por supuesto. Yo voto el uno. ¿Usted vota el uno? Igual 4 a 3. Hay mensaje. Ganó Papo acá. Mensaje de WhatsApp. Ah, bueno, informales. Los dos últimos temas de Menfield me gustan más que Papo. Muy bajón lo de Papo, muy bajón. Será que yo estoy en pleno duelo, pero me quedo con Cosas de Hombres y La Bifurcada. ¿Cómo te queda eso, vida. Así bueno, que ahí igual, más o menos igual no. Ganado, Papo. Sí, pero sí, muy buen duelo. Bueno, ¿quién ganó esta semana? Gracias, gracias. Igual muy buenos temas. Ah, bueno. Era muy largo, era muy largo. Claro. Che, más largo que Esperanza de Pobre. Claro. Me hizo acordar a alguien que se lo voy a hablar. Bien, felicitaciones, Lea. Dijiste muy buenos temas. Así que ahí más o menos. Tenía ganas de hablar. Tenía ganas de hablar. Y eso que hoy yo lo llamé y se sentía mal. El mensaje fue más largo que la nariz. Los dos últimos. Sí, totalmente, ¿verdad? Me gustan más que. A ver. Será que yo estoy en pleno duelo, pero me quedo con Cosas de Hombres y La Bifurcada. ¿Me lo podés poner más rápido? ¿Hay para ponerlo más rápido, no? No. Bueno, igual yo cuando descubrí esto esta semana, la anterior. Yo a ustedes los adelanto todo. Los adelanté a todos y cuando hablan me muero de risa. Yo sabés cuando me reía cuando te hicimos la joda a vos. Mi hijo agarraba y te ponía los audios así rápido y se moría. Nico se mató. Tenemos un audio. Hola chicos, disculpen, ¿no? Pero en esto es un empate, chicos. Es como el dulce de leche y la manteca, no se pueden separar esos dos temas, chicos. Sí, no sí, sé, sí. Ustedes opinen de música, pero yo soy contemporáneo de esos temas. No, sí, en realidad es que. En realidad teníamos que. No tiene que salir empate. Sí, tenemos que elegir uno sí o sí. Pero no igual se sería un empate mucho. en este último versus. Bueno, igual podría llegar a elegir la gente en la semana. Sí, vivo Instagram. Podés hacer la aplicación, tirar la aplicación. Ahora pone qué eligen esta semana, Papo o Memphis. Así es. Y vamos a ver que la gente vote. ¿A qué Instagram, Lisa? Noches.informalesok. Y ahí vamos a definir. Así y la es. Semana que viene ya vamos a tener el resultado. Exactamente, tenemos la semana que viene. Pero la decisión de nosotros hasta acá es ¿hasta que ahora? No, Papo. Así es. Depende de la votación de los chicos, de la gente. Yo, vamos a ver, perdón, si... elegí la bifurcada y el Doc eligió la bifurcada. Sí, igual sí, no sí, llegó. Sí, sí. Igual no llegó, bueno. No llegó porque en esa empataron. Lo que pasa que, bueno, son temas que son himnos, qué sé yo. Claro, sí, claro. Es muy difícil, yo decía, era muy yo difícil. Yo hoy estaba pensando con quién podría competir La Renga, por ejemplo. Y está complicado. Está muy complicado. Porque no tiene una banda antagónica La Renga acá en Argentina que pueda estar a... Al nivel claro, de claro, ellos claro. No. A nivel. No, a nivel al de estilo ellos, de ese rock, claro. Claro, porque Rata Blanca es otro. Claro, es otra, tal cual. Es otra rama del rock. Tal cual. Tal cual. Yo creo. Y es más, Rata Blanca también no tendría un. No tiene, claro, una competencia. Bueno, que lo que fuerte. Nosotros decíamos el otro día también. Lo que pasó hay con, bandas con... hay bandas que no podíamos ver, por ejemplo, o igualar. Dijimos de Catupecu, tampoco tiene un alguien que haga la música de Soda, esa. Soda, claro. Con Los Redondos, por lo menos fueron contemporáneos. Y sí, y había un y había una siempre pica, fue un Boca River. Musical. Musical, ¿no? Claro. Era como que lo de Soda Stereo, Soda era más cheto. Claro, era más tecno. Y Los Redonditos claro. Eran más la gente más humilde. Claro. Pero bueno. Ahí duró mucho, siempre mucho más Los Redondos. No, y existe ahora, los que son Soda Stereo son Soda Stereo y los que son Los Redondos, Los Redondos. Con La Renga siempre hubo muy buena onda con Los Piojos hasta los últimos tiempos, que después hubo un problema y se pelearon, pero lo que pasa tampoco que, es el mismo rock, claro. No, porque cuando La Renga tenía problema con Los Piojos, le pusieron No Pusid. Claro, claro. ¿Viste, boludo? Y trataban de buscarle una pierna ortopédica, qué buen chiste. Claro, y, sí, le pusieron, y le pusieron chistazo. Y le pusieron una. Qué mala pata. Qué mala pata, te digo. Qué mala pata. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una tanda musical? ¿Sí? ¿Pero dónde nos pueden mandar un audio? Al 1164-007047. O si no, ¿dónde, Lisa? Anoches.informalesok. Sí. Y lea la aplicación. Si no, nos pueden contactar por a través de la aplicación Radio Box 102.9. Tardé un poquito porque Juan me está haciendo señas, me toca, me claro, toca por abajo de la mesa, me acaricia la pierna, yo no sé lo que quiere. Soy un tipo difícil. Invitame un helado, pues. Dale, eso es más fácil que la tabla del top. Dale, sí. Bueno, vamos a ir a tres temitas musicales de Pearl Jam. Es un grupo de ganger formado en Seattle, Estados Unidos, en el año 1990, con integrantes de la banda Mother Love One y Temple of the Dog. Y vamos a escuchar Deader del álbum Versus de 1993. Painted room, empty. Noches Informales, todos los jueves en Vox FM. Y volvimos de vuelta, estamos ya en el tercer bloque. A ver si está... Estaba totalmente disperso el señor Juan, no importa. Perdón. Pero es, bueno, es que acá Lisandro justo fue... Volvimos de vuelta. Claro, no, tiró. Me tiró una cosa como de, no, gol de Chile. ¿Qué gol de Chile? Me di vuelta, mirá, te juro por Dios. Me iba a matar cuando dijo eso. Bueno, no va a hacer. Cosas que pasan. ¿Con qué querés venir? Bueno, quiero venir con el audio de Amo Seduction, con los cinco tips. Amo Seduction. De paso me da el pie para mandarle saludo a un amigo que está escuchando. Sonrisa, le decimos. Escúcheme, esto lo tiro a la mierda. Para un amigo, Sonrisa. Un jugador de rugby del club Varela Junior. Mete unos tacles que da miedo el tipo, no sabe lo que... ¿Es como Lisandro de grande, más o menos? No. No sé, el flaquito, vos lo tenés que ver, ¿no? Lo tendría que probar. No ve nada, pero mete unos tacles. Es un genio. Le mandamos un beso a Sonrisas. Mandanos un audio. ¿A qué número? Al 1164-007047. Aviso que no miro más la grilla. Ahí está, ahí... Igual, entonces volverías a ser el Lisandro de siempre. Sí, o sea... ¿Cuál es la aplicación, Lea? Radio Box 102.9. ¿Y el Instagram, Juan? El Instagram es noches.informalesok. Bien. Me acordé. Dami, ¿te puedo pedir el audio de Amo Seduction? Con los cinco tips. ¿Sí? La sonrisa, que escuche. Vamos a escucharlo. Tips. Sonrisas, anota que este tipo sabe. Sabe de lo que habla. ¿Qué le pasó? Sexy for my love. Too sexy for my love. Buenas noches. No. ¿Cómo les va? Buenas, bueno, Amo Seduction los saluda. Qué grande, Amo. Hoy vengo a traerles un par de tips de seducción a pedido de mi amigo Juan. Voy a tirar un par de tips como para la seducción, y esto va como para el hombre o la mujer, ¿sí? Es indiferente, o ambos sexos. Bien. Uno de los tips es ser simpático y cariñoso, pero sin pecar a lo meloso, ¿sí? Sin exagerar. Mostrarse seguro, ¿sí? En todo, siempre seguro. Te juro que me callé. No sé, Juan se siente seguro con la guitarra. Que hable de música. Robert se siente seguro con el whisky. ¿Qué se toma un whisky? Lisandro se siente seguro en el deporte. Que hable de deporte. Todos tenemos ahí un puerto, un lugar donde nos da seguridad. Si tu sonrisa es linda. Ser atento y caballero. Y cuando digo atento, es no ser un pesado tampoco. Y caballero tampoco ser un tipo reformalizado, estructurado. Él se habrá notado de esa. Y bueno, a esto contradice el otro también. Ser un poco pícaro y atorrante. Cuando digo pícaro, es tampoco un repillo o un vivo bárbaro. Repillo. Y atorrante tampoco es que quiere decir un mujeriego, un tipo que vive en la noche. Sino un poco... atorrante en el buen sentido. Yo le voy a preguntar qué aprendieron, ¿eh? Un hombre que las haga reír, que despierte fantasías. Ajá. Y por último, el quinto tips: mostrarse compañero, amiguero y familiero. ¿Qué mujer no quiere un compañero al lado? ¿Qué mujer no quiere un tipo que pueda ser su amigo también? Que pueda contarle cosas, que pueda confiar en él y que sea amigo de sus amigos. Y familiero. Como un hombre quiere una madre para sus hijos, también toda mujer quiere un hombre, un padre para sus hijos, para su futura familia. Ay, Dios, me callé, te juro. Esos son los cinco tips que hoy les puedo dejar. Lo que sí, les voy a dejar un tip. ¿Sí? La reseña. Negativo, en el sentido que puede ser positivo. Nunca, jamás, de los jamases, en una primera cita o en un encuentro, hablen de su mamá. Que mi mamá cocina así, que mi mamá me plancha la camisa así, que mi mamá... No. Quedará para otro momento. Me estallé, chico. Perdón. Tampoco hablar de las ex o el ex. ¿Sí? Ay, Dios. Por más malo que haya sido o más bueno, no. Esos temas, no. Todo lo otro, delen para adelante. Me faltó el quinto contratiempo. Gracias, que tengan buen programa. Yo quiero decir... y a Radio Box. Chau, chau. Muchas gracias, Amo Seduction. Me quedaron una duda. Primero que acá a Lea no le diste que tips, no va a poder esta noche llegar a conquistar a Bicu. Sí, porque claro, llegamos desde cero a cinco, no sé cómo hicimos, pero... yo te explico. El primer tips es ser cariñoso sin rozar lo meloso. Y bueno, te cuento el quinto. ¿Qué más? O sea, había números entre medio, primero y principal. Bueno, pero yo bueno, le voy a preguntar, gracias, yo le voy a preguntar a Lisa, ¿qué aprendiste de Amo Seduction hoy? Nada. Robert. Yo lo que aprendí que puede llegar a ser muy bueno o malo. Sí. No lo sé. No lo sé. A mí me quedan esas dudas después. Ah, sí. Porque me puedo poner un pantalón blanco o negro. No, también, pantalones blancos no, porque hay problema. Yo creo que, yo creo que Amo Seduction es un charlatán. No me tires. No me tires así. Vos decís que yo lo tendríamos que. Va a seguir. Yo creo Charlotte. Que a mí me gustaría que venga una mujer acá y él trate de conquistarla. Porque... Vamos a hacer una cosa. Votación, ¿sí? Por Instagram después. Alea, ¿vos qué aprendiste? Igual te digo, esta grabación va a ir a Instagram. Por la gente, hay mucha gente que no llegó a anotarlo o no entendió que anotar. Sí. Puede llegar a volver a escucharlo. Sí, para escucharlo lo van a tener. ¿Qué aprendiste, Lea? Yo aprendí que tengo que aprender a tocar la guitarra, a empezar a mirar un poco más de deporte y empezar a escabear. Para mí no me dio nada. Yo sí aprendí que lo negativo puede ser positivo. Y se me queman los instrumentos. Sí. No, igual bueno, un saludo gigante. Un abrazo a Amos. Quédate tranquilo que la semana que viene queremos más tips. Totalmente. 5 más, por lo menos. Ponele 6. Pero si más o menos. Te pido 6 o si me mandas 5, ¿viste? Pero pará, ¿qué nombre? El primero es tal, el segundo es tal. Claro. Y así. Sucesivamente. Yo le doy la 5 derecha quintiles. Ahí porque sí, tiró los 5 tips, pero los tiró todos juntos y no entendimos cuándo. Lea, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuántos Leas le das a Amo Seduction hoy? Del 1 al cuánto. Del 1 al 10. Del 1 al 10 y le doy 7. ¿Un 7? ¿Robert? No, amigo, mira, yo voy a tirar del 1 al 5, le voy a tirar un 3 porque quiero que después me explique de nuevo todos los tips. Pero pará, escuchame una cosa, si te dice del 1 al 10, ¿por qué tirar del 1? Porque él hace lo que quiere. Porque bueno. Sí, y aparte, si tiró 5 tips del 1 al 5, yo puedo tirar. La votación tendría que ser del 1 al 5. ¿Qué número le vas a dar? Correlativamente, algo pasó. Así es. Bueno, estamos, Lisa, ¿cuántos Lisandros le das? Lisa, ¿se anda el micrófono? Sí, se escucha. ¿Se está escuchando por la radio? Sí, amigo, te estamos escuchando. Te estamos escuchando. Dale. Yo, la verdad, un 2. ¿Un 2? Un 2. Durísimo. Bueno, del 1 al 10. Del 1 al 10 le doy un 2. Lo único que me gustó fue ¿cómo es? La presentación. La música de fondo fue genial. Yo le voy a dar un 7 como Lea, la verdad. Le doy 7 Juanes. Ahí está bien, muy bien. 7 Juanes. Muy bien. ¿Te parece que vayamos a una tandita musical mientras arreglamos? Hay un pequeño desperfecto de sonido. Así dale, vamos a la tandita musical con 3 temitas de Luis Miguel Gallego Bastari, más conocido como Luis Miguel, apodado en ocasiones como el Sol de México, cantante, productor musical mexicano, nacido en Puerto Rico. Vamos a escuchar Cuando Calienta el Sol del álbum Quiero Ser de 1987. ¿Y por qué Sol de México? Thank you.

celular. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Chicos, a Leas no le sirven los tips de Amo Seduction. Él me conquistó tocando la armónica, ¿sirve igual? No entendí. Sí, sí, totalmente, claro, totalmente. Sí, igual, igual ahora voy a probar si la estás soplando bien, Lea. Ah, bueno. A ver. No, bueno, dijo que tocó la armónica, viste que claro, se claro, sopla. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Totalmente. Totalmente, no, pasó sí, que... Bueno, a mí me sirvieron los tips. ¿Te sirvieron los tips? Sí, los sí, tips sí, sí, te tal sirvieron. Cual, tal cual. Por eso le di 7 leas a los tips. Ah, muy también. Bien, muy bien. No, yo para mí un desastre. ¿Será porque tuve poca salida también, chicos? Puede ser. Tuve 8 años de cautiverio. Puede ser. Puede ser, puede ¿Te ser. Pusieron en cepo? No, perdí. No, que... Tuvo 8 perdí. Años. Este es un tema para hablar. Sí. Tuvo 8, no te quiero, 8 años de cautiverio y de maltrato. Se puede decir que me hiciste mal, yo lo que le digo es esto. No llores, no llores. Este tipo es demasiado bueno. Sí, sí, me parece. Demasiado sí. bueno. Si sí, sí, supieran, si sí, supieran. Yo no aguanté sí. más de un año casado, imagínate. Yo lo que le voy a decir sí. es esto. ¿El doctor está por ahí? ¿El doctor está por ahí? Obvio que sí. A ver. Bueno, fue porque tengo un problemita estomacal, ¿viste? Sí. Sí. Estuve en el baño. Ah, estuvo, ¿está bien? Sí, sí, me viste, tengo un problema así. Durongo, digamos. Sí, sí, estuve un poquito constipado. No vaya a la farmacia del Instagram del video del otro día, porque la verdad le recomiendan cualquier cosa, le digo. La verdad te digo, Instagram no consumo porque hay mucho gordo boludo por ahí. Bueno. Escúchame, tiene adivinanzas. ¿Qué tiene hoy? Hoy trajo algo. Tengo de todo, pero me gustaría, viste, escuchar con el que se puede. Yo soy viejo, tengo mi problema. Chocame ahí el pitito ese. Bueno, mientras busque las adivinanzas y me va diciendo. Sí. Sí. Bueno, tengo la primera. A ver. Para que la encuentre. Salió justo. Tengo la primera. Esta es muy buena, ¿eh? A ver. Entra duro y seco y sale. Blandito y mojado, ¿qué es? Yo ya lo sé. Sí. ¿Cómo? Duro no. y seco. Entra duro y seco y sale blandito y mojado. Pensaba, Juan, dale. Es que no se me ocurre nada. ¿Estás seguro que no se te ocurre? No se me ocurre nada, no me vino nada a la mente, claro, chicos, claro. No se me vino nada a la mente. Claro. No me jodan. Digo, ¿cómo que no se te vino nada? Dígame qué es. ¿Cómo no se te vino nada? Si yo sé que todos los días a las 5 de la tarde tomás la merienda. ¡Ah! Me está, jodés. ¿Viste? Claro. Claro. Me jodés que era eso. Claro, la vainilla en el café. Sí, la vainilla en el café. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué a mí? La vainilla en el café. ¿No era la vainilla en el café? Ahí va. No, señor. ¿Qué era? Entonces es una galletita. No, señor. Una factura, una media luna. No, señor. ustedes. Entonces me mató. La verdad es que no sé. Una, no sé. Una croissant. Ah, no, aguantá. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Mirá, yo he visto tipo forro, ¿viste? Sí, pero yo, él le tiró a él. Yo me quedé. ¿Me piden un cachito? Sí, dale, esperamos. Sí, auspicia este machito. Yo no lo había visto. Cada día en esta radio lo quiero más a Dami. Sí. No, fue tremendo. Yo he visto tipo forro, pero ¿cómo es que no? es que Dami yo viene. Yo soy un hombre grande, boludo. A ver, yo soy un hombre grande, viene y me corre la silla. Doc, si es que tuvo una semana bastante complicada. Pero escúchame una cosa, si perdió yo me Boca, siento. Perdió Boca. Pará, no me digas eso. Perdió Boca. No. Argentina va 1-1. Ya me amargó, loco. En serio, tiene una semana mala. Por eso creo que fue la venganza de Dami, porque lo llamó el Doc por un problemita técnico que tenía. Claro. Y Dami dijo: escuchame una cosa, boludo. La pregunta es esta: mirá si yo no me doy cuenta y me siento y me rompo la cadera, que estoy viejo. No, yo lo que tengo miedo. La calela. La calela. El vidrio que tiene atrás. Sería el problema. ¿Sabés qué? La cadera. ¿Qué te ríes, boludo? La cadera. Porque me imaginé. Dame el facón. No, espera, por favor. Doctor. Porque me imagino dando vuelta y que se le sale la dictadura en el aire. La verdad, se rinde. Como hay que se rinde. Entra duro y seco, sale blandito y mojado. Una galletita en el té, como dijo. El chicle. Ah. Era buena tu respuesta igual, Ron. ¿Viste? Sí, porque también daba. Este es fácil. A ver, este es fácil. Esta hasta lo volvió de Instagram la llamé. No, que yo estoy en Instagram. Una serpiente muy larga que recorre un jardín echando agua. ¿Qué es? La manguera. Bien, ¿cómo sabes? ¿Cómo te viste la manguera, güey? Usted dijo la manguera y la agarró. Usted tiró esa y él la agarró. Le gusta agarrar. La manguera. Sí, que me agarró la manguera. Justo. Pará. Tengo un par. Van colgando y al caminar se van desplazando. ¿Qué son? No, la verdad esta no la sé. Pensá, tengo un par. Van caminando y cuando voy caminando van desplazando. Yo lo tengo. Creo que lo tengo. A ver. Los brazos. Bien, muy bien. Un pibe inteligente. Sí, un profesor. Este ya lo dije el otro día, me parece. ¿Qué parte del cuerpo se aún puede aumentar 7 veces su tamaño? Así es. Sí, ya lo dije. Lo dijimos por Instagram. Una vez al día es manía. Una vez a la semana, cosa sana. Una vez por mes es dejadez. Una vez al año se te oxida el caño. ¿Qué es? ¿Tener relaciones sexuales? No. ¿No? Todo lo pensamos. Repeat. Tomar fafafa. Una vez al día es manía. Sí. Una vez por semana, cosa sana. Una vez por mes es dejadez. Una vez al año se te oxida el caño. ¿Qué es? Ir al baño. Lavar el auto. No me mató ir al baño. A ver. Perdón. Vamos a corregir. Sí. Me equivoqué. Pará. Los fantasizando que estaba enojado con la grilla. Son dos veces al día. Dos veces al día es manía. Manía, claro. Dos veces al día es manía. Igual está escrito una vez, ¿eh? Yo la corrijo porque no me gusta como quedó, ¿eh? Claro, sí. Para que ustedes, que son medio boludos, contesten. No, la verdad que no sé, yo ya le tiré tres cosas y no... Bueno, se lo dejo para el público. Dale. Que la gente mande algún mensaje. Que la gente mande WhatsApp. Al 1164-00-7047 o... Si no, nos puede mandar mensaje por la aplicación Radio Box 102.9. Y en Noches Informales... Noches informales, ok. Así es. Le dejo la adivinanza. Dale, la adivinanza. Dos veces al día es manía. Una vez por semana, cosa sana. Una vez por mes, dejadez. Y una vez al año se te oxida el caño. No, la verdad es que no lo sé, Doc. No lo sé, lo voy a pensar. ¿Qué dijo esta para que la pienses? Si me la contestás, me la contestás. Dale, perfecto. A ver. Pelos arriba. Y pelos abajo. En el medio una rajita húmeda. ¿Qué es? El ojo. Bien, pelotudo. Embocate una. Basta encima las palabras, doctor. Qué grande. Van a retar. Te dejo una. Dale. Voy a tener que rematar el final, ¿eh? Bueno. Dale. De lejos te vi venir y me pareciste una groncha. Si así de negra tenés la cara, ¿cómo tendrás la...? No sé, la verdad no lo escuché bien. No lo voy a decir, doctor. Es un tarado. El aura. Aura. ¿Te das cuenta que todos piensan en el sexo? ¿Te das sí, cuenta? No. Pero doctor, porque hay personas que tienen el aura negra. Pero pare, usted escuchó. Laura. ¿Escuchó lo que la adivinanza que me tiró? Era para decir, yo pensé que rimaba. ¿Pero por qué tiene que rimar si es una adivinanza, boludo? No, claro, no es un poema. Iban rima, nada. Está bien, qué sé yo, me equivoqué. Los problemas de Lorca. No. Juan, ¿está Liz ahí? ¿Juan y la cola? ¿Juan y la cola? No, por favor, porque estamos, siempre. Hacemos un paréntesis. Hablando de la colita de pelo. No me voy a zarpar. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Porque no me voy a zarpar. Cuando digo no me voy a zarpar. Bueno, a ver. Juanchito. Sí. Y la cola. No me señale, doctor. Fueron a pescar. Estuvieron toda la noche pescando. Juan volvió. Claro. Claro, está bien. ¿Y? ¿Y el resto? Te lo hicieron. No preguntas nada. No voy a preguntar nada. Le voy a dar el remate. Aprendiste. Aprendiste. Un amigo que se llama Roberto me dijo: cuando el doctor te hace una pregunta no respondas. Escuchame una cosa, pedacito de boludo. A vos te voy a hablar. A vos, al gordito este que me hace acordar un gordito de Instagram. No. No, pero este es más gordo que vos. Es como voy lisando los dos juntos. Bueno, doctor. Encima habla boludeces. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Esto es así. Cuando yo tiro un coche, vos me tenés que decir para que darme en pie, boludo. Si no, ¿cómo hago el chiste, tarado? Bueno, claro. Juan, responderé. ¿Por qué siempre yo tengo que responder? Porque estás al lado, bueno, porque sos el capitán. Bueno. Voy a dar los honores, como que yo no entiendo nada porque dale, soy nuevo. Dale, por favor. ¿Vos y la cola, Doc? La tenés rota. Gil, la tenés que decir. Bueno, escuche, Doc, espere, le voy a pedir al Doc que repita la adivinanza, así la posteamos en Instagram. Dos veces al día es manía. Sí. Una vez a la semana, cosa sana. Una vez por mes, dejadez. Una vez por año, se te oxida el caño. ¿Qué es? Bien, ahí ya lo vamos a tirar al Instagram de noches. Informales. Ok. Y tengo un par más, Lo agarro con la mano, lo pongo en el agujero, empujo con la panza y empieza el traqueteo. ¿Qué es? No. ¿Me lo repite? Lo agarro con la mano, lo pongo en el agujero, empujo con la panza y empiezo el traqueteo. ¿Qué es? El molinete subte. ¿Sí? Muy bien. Este es el estúpido, está arrancando. está tutu. ¿En qué se parecen los zapatos y el dinero? ¿Los zapatos y el dinero? No sé. Ro, ¿tenés alguna idea? Yo la verdad que tampoco. Yo no estoy tarado. Los zapatos y el dinero. ¿Los zapatos para qué son? ¿Para caminar? Claro, para los pies. ¿Para los pies? ¿Y el dinero? para, no sé, para mira, cosas, mira, Juan, si no sabés lo que es el paquete, sí, claro, este país yo, ya, es peor. Yo ya largo todo y me voy. Yo iba a decir para... Dejo los chorizos y me voy, mira. No, bueno, ¿para qué es, doctor? No, ¿en qué? ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? Perdón. Saludo, zapatito, en que los dos se gastan. Ah, es muy malo. Son dos tarados estos pibes. Es muy malo. Bueno, tire la última. La última. Y viene Lisandro. Y vamos a hacer. ¿Cuál es la parte sensible del cuerpo de una mujer? Tiene 6 letras. Empieza con. Vamos a decir que termina con Ina. Marce. No. Era el chiste. No. Termina con Ina. ¿Cuál es la parte sensible de un cuerpo de una mujer? Tiene 6 letras. 6 letras. Doc, después nos va a llegar una carta de documento. Retina. Muy bien, muy bien. Muy bien. Estaba contando los dedos. Sí. Es más, estaba por pedir dedos, inclusive. Espera, que me faltan dedos. Lo hacía con una sola mano. Claro. Te voy a decir la última. Con esta me gusta. Dale. Porque esta me re gusta. Bien. Madonna lo tiene. Sí. Madonna lo tiene. Sí. Pará, lo voy a cambiar. Vale, dale. Bueno. Florencia de la B lo tiene. Sí. El Papa lo tiene, pero no lo usa. Sí. Trump lo tiene corto. Y Schwarzenegger lo tiene largo y duro. ¿Qué es? El apellido, muy bien ahí. El apellido. Bien el estúpido. No fui yo. Voy a decir esta, la verdad, fue Damián que me dijo allá el apellido. El apellido, muy bien. Último, y con este me voy. ¿Quiere alguno que no podamos? Último, y con este me voy, Y si no lo adivinan, la ponen en el Instagram, Pues me vuelvo loco. Sí, sí. Este me vuelve loco. Esto me encanta. El otro ya está en Instagram, así que la gente puede ir respondiendo al Instagram. Entra parado. Y ya le mojado. Y oliendo a pescado. ¿Qué es? ¿Cómo lo cuenta encima? Lo que vas a reír es como lo dice. Este no lo saca ni en pedo. El buzo. Qué gordo troll. Qué gordo vigilante. Tenés otro ahí. Dale, tenés otro ahí. Dale, que sabemos que tiene otro. ¿Cómo se dice suegra en griego? Suegra en griego. Dami, ¿tenés alguna idea ahí? ¿En griego, no? No, yo tampoco hablo en griego. Escuchen bien, Si bien Charlotte se parece a la Cipolitaki, pero no. ¿Cómo se dice suegra en griego? Estorbas. Estorbas. Es muy malo eso. Doc, no va a llegar la carta de documento. Esto que Lalo mande le está afectando. Sí, sí. Me gustaba más el ruso que decía estorbo. Sí, estorbo. Uy, está buenísima. Está reservado, mal. A ver, entra. Sí. Al centro de la mujer. Sí. Pero solo detrás del hombre. ¿Qué es? Uh-huh. Entra al centro de la mujer. Y con esto me despido. Si lo saco el retardado. Dígamelo no. Porque no lo entendí ahí lo que me estaba diciendo. Entra al centro de las mujeres. Pero solo detrás del hombre. La letra E. Qué gordo. Tomás, tenés que buscar otro, ¿no, Carlito? Es más, lo estaba pensando, pero cuando dijo mujer, dijo no me daba. Cuando remató con mujeres, ahí la saqué. Claro, lo que yo no entendía era por qué entraba detrás del hombre. Claro, porque está al final. Claro. Está buscando. Está buscando una que no podemos sacar. Ahí viene. A ver. Escuchate esta es re feminista. A ver. Esta es una broma feminista. A ver. ¿Qué tienen en común un elfo y un hombre inteligente? Que los dos no existen. ¿Si es feminista? La broma de... No, boludo, que son leyendas, pero más o menos... Ya sí, sí, sí, sí. Bueno, estuvo bastante bien. Va por el mismo. Dijimos claro. Una feminista, ¿puedes decir una machista? Sí, dale, sí, dale, obvio. ¿Puedes decir una machista? No, puede llegar a cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Sí. Exactamente. Dijimos una feminista, ahora podemos decir una machista. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué las mujeres van al baño de la dos? ¿Por qué lo usas como en el cuerpo? Viene el colectivo de las actrices y todo, ¿eh? Para. Sí, sí, sí. ¿Por qué las mujeres van de a dos? Pero no, me voy a la mierda. Sí. Doc, yo no le quiero decir nada, no, pero tiene un puntito rojo en la frente. Sí, sí. ¿No? ¿Vos lo sabés, Lea? Creo saber. A ver, decilo. No te lo calles. ¿Por qué van de a dos? Porque una hace las necesidades y la otra la aprieta. ¡No! No, no. Bueno. Te agarra la cabeza. No, no. No, no, no, no. Era porque una se polvorea la nariz y la otra le dice cómo le queda. No se fueron. No, no. Derramamos, bueno, chicos. Derrapando con de todo. No, no, no. Pero usted está tirando. Derrapando raro, informal. No, pero yo pensé que iba a decir eso. No. Se desubicó este pibe. ¿Cómo lo quiero? Yo no sé cómo va a ser para entrar ahora a la casa con Vicky. Sí, mal. Sí, sí. No te da problema. Otra vez, escúchame. Por la culpa del loco. Yo tiré esa para que entre el estúpido este. No la iba a decir. Pero no me va a entrar parado este. Por favor, Vicu, por favor, no te lleves el 80. Vamos a cantar la canción. Perdónalo. No, boludo. Ahora entiendo. Hay una canción de Luis Lutier que dice, perdónalo. Sí, es verdad. Yo entiendo es por qué no se dio cuenta, boludo. Era muy fácil. Claro, no. Yo ya sabía cómo tiró. Estaba esperando que el machirulo del grupo tire esa cosa. Para dejarlo mal parado ante toda la gente. Claro, chicos, sí, yo estoy aprendiendo a poco todas las cosas. Claro. Aclaremos que esto es todo ficción, ¿eh? Aclaremos. Tenemos que poner un cartel antes de empezar el programa. Sí, igual lo pusimos hoy, creo. Bien, listo. Es verdad, lo pusimos en la presentación varias veces. Bueno, y que tiramos un chiste también que nos digan las mujeres, porque después dicen. Bueno, ahí tengo problemas. Doc, lo tengo para después, para la historia. ¿Sí? ¿Tiene una, dos? ¿Cuántas tiene? Tengo lo que quiera, pedí lo que quiera. Qué hoy, grande. Hoy, pero primero afilado, quiero que venga Lisandro, ¿sí? Porque sí, vamos... Escúchame, ¿para qué lo querés? Llegó, lo está cocinando una chorizo de apumarola. Lo que pasa, Doc, es que estamos haciendo un certamen donde vamos a explicar una película, ¿sí? ¡Gordo! ¡Vení, vamos a hacer el un resumen de la película! ¿Cómo se iba a llamar, dijimos, Lea? Te lo cuento informal. Vamos a hacer un te lo cuento informal sobre ciertas películas. Ah, pero esas cosas no me lo contaron a mí, ¿eh? Y porque es informal, Doc. Claro. Porque es informal. Entonces, Lisa, como las noches. Esto no lo puedo creer, ¿eh? Para que la gente después decida. Vos tenés armado otro grupo, ¿no? Porque lo hablamos con Lisandro, Doc. Para que escuchame, gordo, yo me voy a armar un grupo aparte. Dami, ¿querés estar en mi grupo vos? Bueno, Sintió Dami, asintió con la cabeza. Maricel, para la gente. Vos querés estar en mi grupo, lo armamos uno aparte, ¿viste? Maricel también asintió con la cabeza. Están haciendo el rancho aparte todo. Bueno, están está bien. Están haciendo boludeces. Después que te saquen la silla y te caes y rompas el vidrio y todo el resto. No importa. No. Pero por lo menos yo cuando digo, compro el pan, ¿qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Me van a contestar ellos. Y bueno, pero no, si no, a ver. No, bueno, yo ahí voy a defender al grupo, ¿no? Porque sí. ¿Quién dijo yo me encargo de todo? ¿Querés jugar de Zelda? ¿Querés miñoncito? Tomá mate. Hasta ofreció la baguette. Sí. ¿Por qué no me agarró la baguette? Bueno, vamos. Vení acá abajo. ¿Eh? Que hay un problema técnico. Vení acá abajo que tiene un problema técnico. Va, estas peleas las vamos a ir por Instagram en algún momento. Sí, porque sí. Se ve que el puterío se. Yo voy a abrir el Instagram. Ya aviso que ya estoy arreglando mis problemas legales y voy a salir face to face en Facebook. Porque tengo que arreglar unas cosas con gente que no me viste, no, que chicos, no, que bueno, no chicos, que bueno, chicos, me llegó un mensaje a ver. Mí, ¿no? Personal. Sí. Después, encima que me hizo. Responder esa adivinanza, está mi suegra escuchando la radio. ¡No! ¡No! Así que le mando un saludo. Bueno, saludos a la suegra de Lea. Totalmente una broma. La madre de Vicky. ¿La mamá de Vicky es callada? Sí, sí, sí, sí. Doctor. No, Doc, no, Doc, no, por favor. ¿Por qué se están limando los colmillos, Doc? No, no. Saludo para mi suero también. Debe estar escuchando. Está bien, le mandamos saludo al suero. No, no, yo respeto. Por eso siempre pregunto antes. Ah, no, está bien, está bien, está bien. ¿Tu hermana, gordo, está soltera? Ahí, ahí. Basta, Doc. Porque la vi. La escuché ayer en Instagram. El martes. Ayer, ¿no era ayer? No, martes. Vivo Instagram martes. Cada vez está peor. Me voy a joder y no sé qué día es. Claro, cada vez está peor, doctor. No. Está más zarpado, no se me tengo, no, tengo que dejar el Jack Daniel, boludo. Que me está... Doctor, yo después de esto que me dejó mal, voy a abrir el Instagram. Me... voy a hacer un vivo en Instagram. Me junto, viste, con Horacio Pagán y no puedo decir más nombres. No, no digas. Tomamos mucho whisky, viste, mucho whisky. Después nos perdemos, terminamos de todo de puta. No, Doctor, no cuente eso. Terminamos de bruta, dije. Y me bueno, contame, no dije Ro, nada, dije, no, Ro, contame cómo vamos disfruta a hacer esto de Te lo cuento informal. Te lo cuento informal va a ser una pequeña reseña. Vaya, Doc. Qué lindo. Sí, un pequeño resumen de las películas que van a estar vamos a estar mirando. Vamos a empezar con películas. ¿Qué película tenés esta semana para contar? Yo elegí, porque yo sí me acuerdo de las cosas. Sí. Y Lisa también se acuerda de las cosas. Claro. Vamos, Lisa. Bien ahí. ¿Quién se acordó de las cosas? Lisandro y Juan. Y Juan. ¿Se acordaron? Bueno, yo elegí ese. A ver si te acordás el teléfono de la radio. Bien. ¿Y vos, Lisa? Nada. Yo elegí Son como niños. Sí, igual te digo, se acuerda un montón de cosas, menos el número de la radio, llamar. 11-64-00-70-47. No, te lo dijo que lo diga. Está bueno que lo remarque. Estoy atento. Me hizo acordar a otro protagonista que estaba antes en la radio que no le decían que... Y bueno, lo vamos a contar de una manera totalmente informal a nuestro estilo. Y vamos a dar el puntapié inicial, por llamarlo de alguna manera, por el señor Juan Ursi. A ver cómo vamos a contar esta historia. Contame. Yo no vi la película. Esa, ¿vos la viste? No, yo tampoco. Así que yo quiero que comience Lisa, si puede ser. Lisa, ¿puedes? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Sí, podés comenzar. ¿Puedes comenzar vos con la... con la película? Con la película. Película. Sí, pero ¿por qué te agarraste ahí? ¿Por qué no me decís? Lisa, arrancá vos y no me haces señas obscenas. Asqueroso. ¿Arrancás vos? No sé, se está tocando. Dale, este tío. Vaya. ¡Qué asqueroso! ¡Asco! ¡China! Desubicado total. Mándale saludos a Saku. ¡Ay, no, Robert! No sé, pibe. Se agarra la nutria y me hace con el gesto, ¿no? Claro, y encima te dice, arrancá vos. ¿Qué quiso decir? Por lo menos dame un besito. Claro, invitamos un café antes. ¿Qué onda, amigo? No sé. Traeme un cigarrillo. Bueno, a ver, Licha. Bueno, resulta ser esta película, Son como niños, se trata de... ¿A quién votó? ¿Al 1 o al 2? ¿Qué le pusiste al chorizo, la pomarola, Beto? Parece la radio de los Sims. Sí, totalmente. ¿De qué estaba hablando, mirá, señor? Mirá la cara que salió, boludo. Ahí va el señor Bert. Me parece que tiene hemorroides. A ver, ¿cuál? Decinos las palabras, por favor. Estoy muy feliz. Tenía una presión que liberar. Bueno, ahí. Estoy no, pero te están tirando. ¿Vas a dejar hablar a Licha? Y Juan, no sé, Juan movió todo. Si yo no estoy acá, chicos, ¿cómo? Esto es así. vamos a dejarlo a Licha. Esto es así. Arranca la película mostrando que cinco familias, que reciben un llamado por teléfono de que fallece el entrenador de cuando eran chicos. Sí. Muy bien, ahí atento el operador. Bueno, le dicen que el entrenador de básquetbol, que ellos salieron campeones cuando eran niños, había fallecido y era una persona importante para ellos que habían crecido en el pueblo. Se reencuentran después de más de 20 años. Más de 20 años. Se reencuentran después de más de 20 años y como es, empiezan a, a conocerse las familias y empieza bueno a generarse unas cosas cómicas, porque son, claro, son todos unos sabandijas así, tipo, son muy informales, tendrían, sí, que verla la película. Sí, sí, sí, no, sí, sé si la vieron, pero yo sí, esta película trabaja, sí, esta sí, trabaja la 1 y la 2. Adam Sandler, que es el protagonista, y después los otros cuatro no me acuerdo los nombres. Lisa, ¿querés alguna canción tampoco para ir abajo para de cortina para mientras vos la vas contando? No. Así como la que no. Genial. No, no quiero. No, bueno, no, no puede ser una película cómica. Ah, bueno. Claro, claro. Y bueno, Adam Sandler, que es el protagonista, es representante de artistas en Hollywood. Ajá. Tiene mucha guita. En Hollywood. Entonces, ¿qué pasa? La familia está acostumbrada a, bueno, a tener lujos terribles. Entonces, él, claro, ¿qué hace? Alquila una casa de campo. Sí, sí, sí, sí. No entiendo, alquila... te juro que no entiendo. No, no, no es que entiendo, no entiendo nada. Okay. Con ustedes, Juan Ursi. Bueno, chicos, continúo. Sí, sí, perdón. Alquila una casa de campo. Alquila una casa de campo gigante, con cercanía al lago. Sí. Para que estén todas las familias juntas y puedan revivir lo que ellos revivían cuando eran chicos. Y se torna desopilante porque hay uno de los integrantes del grupo que vendría a ser un Lalo, por ejemplo. Sí, sí. Un amo. Sí. Vendría a ser un amo. Que Seduction. Resulta ser que, bueno, sale con una señora que tiene como 78 años y tiene tres hijas extramatrimoniales, las cuales llegan y están recontra buenas, tienen 20 años, 20, 22 y 18, sí, y están recontra buenas, salvo la más chiquita, que es igual al que vendría a ser parecido a Lalo. Al padre, claro. Y qué maldito. Y bueno, los otros cuatro están endemoniados con las pibitas, están sus mujeres. Claro. Bueno, se torna muy, muy gracioso, muy cómico, y lo que quiere hacer Adam Sandler es que los hijos puedan vivir lo que él vivió de chico. Que, sí, sí, sí, que bueno, que es lo que hablamos todos nosotros los papás. Claro. Que decimos que nuestros hijos no pueden vivenciar lo que nosotros vivenciamos. Sí. Porque no saben lo que es la payana, no saben lo que es el valero, claro, no saben lo que es jugar al ping pong. Sí, no salen del celular, los videojuegos. No salen de la PlayStation. Claro. A propósito, aprovecho para decir que mi nene lo agarró a la PlayStation a Lea y lo mató. No, gracias, Licha. Le pegó un paseo. Era para él. Pero justo me cayó, ¿viste? Claro, pero sí. Le pegó un paseo a la PlayStation. No te duermas, ¿eh? Que no te debe. Bueno, y el resumen. El resumen, bueno, se juegan el partido, le hacen el desafío. Los chicos que perdieron ese partido, que jugaron y salieron campeones, le hacen el desafío de grandes. Y bueno, en el desafío empatan y van a una definición donde Adam Sandler se compite con el antagonista de él en la película. Y tenía todo para ganar. Y cuando iba a ganar, miró a la familia del tipo, que vio que era un tipo que laburaba en un Pancho 95, ponele de acá, que era un tipo humilde, que era su amiguito en el jardín. Y miró y vio que la familia estaba toda mirando para que a ver si él le podía ganar al millonario. Alguna vez, claro. Entonces se deja ganar y la mujer, Salma Hayek, le dice, pero escúchame, si vos no fallás nunca ese tiro, al básquet estoy hablando, ¿no? Porque vos te fuiste al baño, ¿no escuchaste? Le dice, si vos no fallaste nunca ese tiro. Y bueno, pero lo dice el nombre de la familia, dice, los Fader tienen que empezar a aprender a perder un poquito y la otra familia tiene que empezar a ganar un poquito. Y bueno, se deja ganar y bueno, hay un montón de circunstancias que se dan dentro de la película. Sentimentales. Muy graciosa, de todo hay. Pero es muy graciosa. Y después, claro, hay un chabón que se quiebra toda la columna, sí, sí, por querer hacer... Me hizo acordar a Aldo también. Ese es como no sé una mezcla, ¿entendés? Es una mezcla, sí. Y bueno, después está la secuela, que es la 2. Son como niños dos. Sí. Que son los chicos, los hijos de ellos son más grandes y ellos están más viejos. Y es como las juntadas nuestras, ¿viste? Pero claro, sí, a una escala más grande. Sí, sí, sí. Más yanquileandia. Sí, claro, sí, sí, sí. Más sí, yanquileandia. Sí, sí. Pero sería como una juntada nuestra. Claro. Igual me spoileaste el final, gracias, que no la vi. Pero para eso no, no, no, claro, no, no, claro. No spoileé el final, ¿eh? En ningún momento. No dije el final. No, está bien, está bien. Bueno, pero decilo. Pero claro. No lo digas, Lisa. Bueno, al final que termina que Adam Sandler se cae arriba de un tronco. No, mentira. Y a partir de ahí hizo la película cuando se viste de travesti. Claro. Esa película no la vi yo. Las aventuras de Jack y Jill. Claro, sí. Que es la hermana que tiene. La vi en Netflix que estaba, pero no me la puse a mirar. Medio parecido yo con Charlotte. Sí, más o menos. Yo recomiendo la película de Eurovisión de. No, censurado. De Farrell. ¿Euroviaje censurado? Euroviaje censurado. No, Eurovisión. Eurovisión. Vamos a buscarla y la vamos a mirar. Pará, ¿cómo se llamaba el? Fire Saga. Fire Saga se llamaba el grupo. Ah, mirá. La historia de Fire Saga, algo así. ¿Tenés esa película? No. Búscala. Bueno, Fire Saga se llama el grupo. Compiten en el torneo de canto de Eurovisión. El protagonista es Farrell. Sí. Will Farrell, creo que es. El grandote canta. Y en el pueblo son la única banda de rock y entran de casualidad al concurso. vamos a verla. Pero es muy bueno. Yo lo pongo en destacado. Muy bueno. Poneme, después me mandás bien el nombre. Puede ser. Si te juro que se van a descostillar de risa. Yo la voy a buscar, la voy a buscar. Bueno, yo la que vi y por eso la elegí, ¿no? Porque elegimos dos de Adam Sandler. Claro. Cómica también. Se llama Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Se trata de un muchacho, ¿sí? Joven, en la pubertad, a los 13 años, ¿sí? Cumple la fantasía de todo niño que está enamorado de la maestra. ¿Sí? La maestra, una terrible mujer, una bomba de tiempo. Y claro, y tienen como relaciones. Yo ¿sí? les puedo confesar algo. Estuve buscando un montón de tiempo a mi maestra de tercer grado. No, bueno. Bueno, pero, chico la cumple. Pero pará, no, pero ahora hace. Te estoy hablando de hace 5 años atrás, 6. Sí. No voy a decir. La pregunta es: ¿la encontraste? No, boludo. Ay, una tristeza. No, después me puse de novio, chao, boludo. Claro. Bueno. El asunto es que tiene... Búsqueda implacable. Tiene relaciones con su maestra, ¿sí? Y te muestran todo, ¿sí? Ya empieza cómico el asunto. El asunto es que los descubren en la escuela, justo en el escenario. Ellos estaban teniendo, abrieron el telón y estaba él arriba, estaba ella arriba de un piano y él estaba matraqueando todo, ¿no? Enseñando las notas. Y ahí se convierte en leyenda. Claro, y ahí se convierte en leyenda el flaco, ¿sí? Y... Gracias a esto gana mucho dinero, porque hay un juicio, la mina había quedado embarazada, ¿sí? Cuando le dicen que él se tiene que hacer cargo del hijo, de ese embarazo, viene el padre y le da un trompazo bien en la cabeza. El padre era así como Juan, más o menos. ¿Qué, fachero? No, medio boludo. Bueno, el asunto es que después aparece... 25 años después. How. Llegó el momento, How. Lalo. How. 25 años después, él se va a ver al que le hacía toda su parte económica y le dice, estás quebrado. Estás quebrado y le debes al contador. Pará. Todo caso su contador. Aclaremos esto, lo voy a ayudar un poquito, porque también la vi en la película. Todo lo que es boludez, yo lo miro. La realidad es que el chabón se transformó en leyenda. Salió en un montón de revistas, le hicieron un reality show, hicieron todo un reality de su vida. El chabón la levantó con pala durante los años 80. Claro. Después el chabón se deliró toda la guita, era un desastre, era tipo así como Robert hace un par de meses acá. Era una mezcla de Robert y Lisandro. Se deliró toda la guita, era un desastre, chupaba todos los días. Decime el nombre del protagonista. Ay, para que no me olvidé. Tony Berger. Es buenísimo el nombre. Me hace reír solamente el nombre. Pero bueno, el asunto y es y el otro Vanilla Ice. Vanilla Ice, genial. El asunto que le dicen que está quebrado, ¿sí? Claro. Entonces el flaco agarra y le dice, pero apostemos, mira, te tengo algo, le dice, ¿por qué no apostamos $50 al gordo este que va a correr esta carrera? Sí, era un gordo estilo Lisandro, que va a correr esta carrera. Le plantea una apuesta que era, ponele, le quedaban $50 y es lo mismo que vos me veas a mí y me apuestes para, no sé, hacer el salto con Garrocha. Ponele. Un gordo maratonista que claro. Que era dos como yo. ¿Entendés? Exacto. Era un obeso mal y le apostaron $50 a que ganaba el maratón de Inglaterra, no me acuerdo dónde era. ¿Y de ahí a dónde se va? Te lo dejo a vos para que lo digas. ¿De ahí a dónde se va? De ahí se va a buscar al hijo. No, de ahí no se va a buscar al hijo, de ahí va a un programa de televisión a pedir trabajo. Ah, sí, tenés razón. Y el chabón del programa de televisión, para esto se cruza con Vanilla Ice, que eran muy amigos en su tiempo, ¿sí? Y Vanilla Ice le dice, todavía no te desenojaste, le dice él. No, porque te acostaste con mi mamá, le dice. Hay toda una pelea en el medio, ¿entendés? Sí. Hay toda una pelea en el medio. Entonces... Entonces él va a pedir laburo y el flaco le dice, mirá, lo único que te puedo dar $50,000, que es lo que vos debes al fisco, pero vos tenés que agarrar a tu hijo y vos y ir a la cárcel y ver a la maestra para hacer como un reencuentro. Sí, está entretenida tu película porque se retentaron. Se tentó. Ahora... Bien, ¿cómo se entera? ¿Viste, boludo, cuando se empiezan a reír y yo estoy contando las historias, viste? ¿Viste qué feo? ¿Qué, gato? Es que yo también me quiero reír porque fue muy bueno. Sistema. Aparte... Sistema. Pulpo, Damián. Arreglo system. Bueno, te lo arreglo. ¿Tenés bueno. un problema? www.arreglosystem.com. Bueno, y entonces va a buscar al hijo. ¿Cómo lo encuentra el hijo? Lo encuentra millonario, el chabón re bien ubicado con laburo. El chabón era un genio, el hijo era un genio, un superdotado de las matemáticas. Vos le decías cualquier cuenta, por ejemplo a vos, Lea, te digo, sí. 2 por 4 menos 2 más 8. 5. No sé, tiene un número el chabón. Correcto, número, correcto. Bueno, el asunto es que lee el diario y se da cuenta que era su hijo por la foto y que se iba a casar. Para todo esto el hijo era obeso. Cuando era chiquito, claro. Y él lo ve en la foto flaco, porque se escapó, el hijo se le fue. Claro. Se le fue a los 18 años porque el chabón era un desastre. Sí. Entonces llega a la mansión, Tony Berger. Se olvidó los detalles de la película para acordarse del nombre, sí, totalmente. El flaco, el hijo abre la puerta, sí. Y él no quiere decir que es su papá. A la familia de la novia. No quiere decir que es su papá. No, él quiere decir que es el padre, pero el hijo cuando lo ve dice que es un amigo. Claro, claro, era su mejor amigo. Para esto no conocían un mejor amigo del flaco, no lo conocían, era más solitario que... ¿Eh? Sí. El flaco era muy nerdo, El hijo era un nerdo total. Nerdo. Y se estaba casando con una mina re linda. No sé por qué, pero me hace acordar a un guitarrista. ¿Sí? Sí. Ah. Bueno, el asunto es que el flaco dice que es su mejor amigo, ¿sí? No sé. Y después le preguntan cómo se había casado, cómo lo había conocido, ¿no? En todo eso es muy histriónico todo. Y le piden a su papá, a Tony Berger, que sea el padrino de la boda. Para ¿sí? todo esto el chabón, Tony Berger, le cae bien a todo el mundo, menos al hijo. Y a la claro. mujer del hijo. Ah, qué bajo. Claro. Y al hermano de la mujer del hijo. Al hermano de la mujer del hijo. Entonces, ¿qué pasa? El flaco empiezan a pasar un montón de cosas en el medio, donde él se quiere recuperar el amor de su hijo, ¿sí? Y hace un montón de cosas para recuperarlo. Y el nene, ¿sí? Que ya no es tan nene, está enojado con el chabón. Y en una parte va hasta el baño y le dice, ¿te acuerdas las cosquillas? ¿Qué sé yo? Y le muestra el tatuaje que le hizo hacer él, ¿sí? Cuando tenía 12 años, ¿sí? Y eran como unos negritos que cantaban una canción, pero... No, eran los... pará. ¿Cómo era que se llamaba el grupo? No me acuerdo la banda. Tenía todo el tatuaje deformado porque él creció y el tatuaje creció y tenía todas las cabezas deformadas. Claro. Y el flaco lo odiaba. ¿Viste? Hasta que lo lleva, le dice, no, bueno, vamos a hacer un... No, en realidad el tatuaje se lo hace cuando era obeso. Entonces el pibe adelgazó. Claro, y se le deformó todo el tatuaje. Todo el tatuaje. Le quedó así como tener, no sé, 4 Aldos en la espalda, más o menos. Claro, una cosa así. Estoy matando, Aldo, estoy esperando que reaccione con un audio. No, estaba. Hoy se sentía mal, la verdad, que me habló y me dijo. Entonces que... no le doy más. No. Claro, perdóname, el hombre caído. Perdóname, Aldo, perdóname, amigo. Nada. Bueno, entonces el flaco lo que hace es. Lo llevan, dicen, bueno, vamos a hacer la despedida soltero. Y el flaco que organizó la despedida soltero, también Renerdo, ¿dónde? Lo lleva a hacerse las uñas, a que le hagan las uñas a los pies. Y Tony Berger está, ¿pero qué hacemos acá? Vos tendrías que estar con 2 locas encima, con 3 bananas en el... ¿Entendés? Y dice, ¿qué hacemos acá? Y para esto, la mina que hacía todo el pedicur le dice, lo odio. ¿Me odias? Le dice, sí. Y los convence para irse a hacer una despedida soltero como la gente. Y para esto le dice, bueno, usted cámbiense que yo voy a tener sexo con esta. Y se va y se la lleva a la mina que lo odiaba. Todo una cosa así, ¿entendés? ¿Entendés? Sí, el chabón tenía un magnetismo con las mujeres. No sé por qué, porque era un desastre el chabón, pero tenía un magnetismo con las mujeres especial. Que todas las mujeres... ¿Por qué? Porque tenía los tips de Amo Seduction. Para, yo te iba a decir, ¿qué nombre le había puesto al hijo que el hijo no quería reconocer? Hacía vivos Han en Solo. Instagram muy seguido. Han Solo Berger. Han Solo, Han Solo Berger. Pero esto es histriónica. Y van a hacer la despedida soltero. Muy buena. La despedida soltero. Han Solo. Han Solo Berger. Era así el nombre. Para esto van a hacer la despedida de soltero y el hijo le dice, tenés que reconciliarte con Vanilla Ice. Y van a donde trabaja Vanilla Ice y estaba trabajando riendo. Estaba trabajando para... Vanilla Ice trabajaba para el negro de No Hay Problema, el hermano más grande. Sí, No Hay Problema, sí. Willis. Bueno, para Willis. Para Willis. Trabaja Willis en la película también. Claro. Pero hace de Willis, ¿eh? Pero hace Willis. Pero que tiene un puesto de Pancho. Claro, claro. No es Pancho, ¿eh? No, comen pollo frito, una cosa así, ¿no? Allá hay puestos de claro, patitas, ¿viste? Como las patitas. Claro, las FK. Claro. Sí, bueno, de eso. Ya hablamos la otra vez. Entonces, que tuvo un vacío legal. Claro, ¿viste cómo está? Entonces se fue. Para esto le quiere poner un arito que dice que es de su mamá y lo agarra, le pone el arito. Resumiendo, el pibe termina tan borracho que le hace el amor al maniquí que tenía el vestido de novia de la mujer. No. Lo vomita y lo eyacula. No. Y sí. Cuando se despierta la mujer, ve el vestido de novia claro, hecho, eyaculado y vomitado. Claro. Para todo esto se escucha un grito desgarrador y sale Tony Bergen y Vanilla Ice que se estaban enfiestando a la abuela del dueño de la casa. O sea que imagínense todas las circunstancias de la película. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Mírenla para ver el final. Mírenla porque es muy buena. Ahora, es muy buena. Me divertí, lo que me reí mucho con esa película. ¿Crees que lo dejemos mal a Robert? Tengo una película. ¿Cuál? No, la voy a dejar para la semana que viene. Gypsy, un celular fuera de control. Es muy buena, es una película actual. Yo pensé que ibas a decir cuando dijiste de Robert. No me digas que el celular revive y mata a las personas. No. No me jodas porque te pego una piña acá. Yo pensé que sí ibas a decir Gigolo. No. No. ¿La viste? Sí. Un celular fuera de control. El tipo, viste que la gente anda todo el tiempo con el celular y no tiene más vida que el celular. O sea, dice que tiene amigos, pero son los seguidores en Instagram, todo eso. Sí. Pide comida, todo por el celular. Y Y se le rompe el teléfono cuando choca con una chica en la calle. Se le cae el teléfono. Y le dice... No, ¿estás bien? Sí, el teléfono está bien, le dice el chabón. No, pero te estoy preguntando a vos. Y le dice, sí, está bien, tú, solo un rajuño. Y pasa una bici y se lo choca y se lo hace percha. Entonces el tipo va y compra otro teléfono. De una, no es de iPhone ni nada. Es una aplicación nueva, Jixi. Sí. Y Jixi lo empieza a bardear al chabón. ¿Lo empieza a bardear? A bardear, sí. Le dice, ¿acepta los términos y condiciones? Sí, acepto. ¿Estás seguro que no los quieren leer? No, idiota. Y así no va de una. Y ahí empieza toda la historia. Entonces el teléfono le controla la vida al tipo. Che, yo la quiero ver. Esta. Está muy buena. Es muy vi el tráiler. Es muy buena, es muy y buena. Y el tráiler está buena, pero yo les aconsejaría que vean una que no me acuerdo el nombre. ¿Y para qué la decís? Se trata de un chabón que no tiene amigos y necesita hacer la despedida de soltero y necesita amigos para ir al casamiento. Ya sé, pará. Se llama... Padrino de Boda Falso. Padrino de Boda Falso, algo padrino así. De Boda Falso. Lo que me reí no. Con esa película. Bueno, es buenísima. Igual yo la de Jixi la dejo para es buenísima la semana cuando que viene. Está conduciendo, ¿viste? Está conduciendo y aparece. No, pero aparte de eso. Cuando el perro tienen que verla. Chico. No, tienen que verla. Sí, es muy buena. Es muy buena. ¿Esa la preparás para el próximo jueves? ¿Pero qué no la preparas vos? Claro. No tengo problema. Igual me parece que el próximo jueves va a robar. Nosotros dos. Yo voy con la de Jixi. Deme un descanso, boludo. Mírenla, que está muy buena, Jixi. La historia, la de adivinanza. Y bueno, claro, vos te suman todas, ¿qué crees? Sí. Y armar la grilla la semana que viene también. ¿Eh? Armar la grilla la semana que viene. También. Armar la grilla. Le ¿No querés que venga la noticia? Dami, ¿necesitás que venga Barrera en la semana? Sí. Sí, por favor. Bueno. ¿Qué tal si vamos a una tanda musical? Pero primero, Lea, decime el número de teléfono. 11-64-00-70-47. Robert, la aplicación. La aplicación es Vox FM 102.9. ¿Lisa? Noches.informales. Se perdió. Que ahí pueden votar todas las encuestas que tiramos, Bien, dale, perfecto. Bueno, vamos con tres temitas de Cali el Dandy. Es un dundo. Un dundo. El programa también sale para Rumania, por eso. Es un dúo musical colombiano de género urbano y pop, compuesto por los hermanos Alejandro Rifino y Mauricio, del mismo apellido, ¿no? Vamos con la estrategia del álbum del mismo nombre del año 2017. Ya volví. Yo sé que nunca es bueno aparecer, que no debo llamarla. Que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla. Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla. Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla. Si lo hago todo bien, quizá algún día lograré que llore. Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore. Que aunque lo hice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores. Si lo hago todo bien, quizá algún día vuelva y se enamore. Hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo. La estrategia es lo de menos, yo solo quiero oír tu voz. No quiero seguir jugando. Esa noche que juramos ser eternos, que íbamos a darlo todo por querernos. Es un universo paralelo en el que todavía me quieres. Es la cura por momentos, eso que tanto me duele. Duele tanto el abandono, te di todo lo que tienes. Y entre más más amor te doy, tú más lo afilas y me hieres. No quiero seguir jugando a que sea. Dicho por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste, que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste. Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste, y que usas la misma estrategia que yo usé cuando te fuiste. Y no quiero seguir jugando. En el pelo, yo lo sentí en un segundo. Me enamoré de primero. Tú te quedaste callada y yo te dije te quiero. Y mientras me enamoraba, dijiste que había un tercero. Para ahogar esta pena, buscaré una sirena. Imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos. Para ahogar esta pena, buscaré una sirena. Imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos. Te encontraré, aunque sea bien que así no hay otra. Voy a buscarte en otra boca y al final te encontraré. Te encontraré. Será tu culpa si me muero, porque tocarte ya no puedo. Y otra vez me mentiré. Pero te encontraré. Me desperté otra vez en otra habitación, lo que queda de mi corazón. Quisiera de otro beso enamorarme, sacarte del camino y olvidarte. Hoy sigo siendo esclavo del pasado, sabiendo que no estás aquí a mi lado. Desde el momento de vi que te fuiste, no te he olvidado. La marea se ha llevado tantas cosas y en el muelle te he esperado mientras mi alma se destroza. Yo pienso que vas a volver y aunque el tiempo diga no, sé que si te vuelvo a ver que será de nuevo amor. Otra vez, sé que el mar te traerá otra vez y aunque lejos de mí tú estés, esperaré la luna llena y mientras llega yo para ahogar esta pena, buscaré una sirena. Imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos. Para ahogar esta pena, buscaré una sirena. Imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos. Te encontraré, aunque sea bien que así no hay otra. Voy a buscarte en otra boca y al final te encontraré. Te encontraré. Será tu culpa si me muero, porque tocarte ya no puedo. Y otra vez me mentiré. Pero te encontraré. Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. ¿Cómo le explico a mi corazón que ya tienes dueño? ¿Cómo se olvida cada recuerdo que hace llorar? ¿Cómo le digo que en el amor no vale? decirle y que no se muera si tú no estás. Ay, corazón, corazón, corazón, no olvida la que ya fácil nos olvidó. Eso te pasa por enamorarte de una promesa que nunca llegó. Ay, corazón, corazón, corazón, me duele verte llorar por una mujer. Me quedará tan solo recordarte cuando en la noche no te pueda ver. Oh, oh, oh, oh. Extrañaré la forma como bailar. Oh, oh, oh, oh, oh. Ya sé que será imposible olvidarla. Oh, oh, oh, oh. Extrañaré sus ojos caramelo. Oh, oh, oh, oh. Y no poder decirle que la quiero. Cali, quererme nunca fue naturaleza suya. Nunca supe cuándo fue el último beso. Oye, esa canción que siempre será tuya. Cada nota dice que por ti estoy preso. Dice que te quiero como a nadie. Dice que te tengo en cada hueso. Canto para que de pronto el aire te la lleve y traiga tu regreso. Ay, corazón, corazón, corazón, no olvida la que ya fácil nos olvidó. Eso te pasa por enamorarte de una promesa que nunca llegó. Corazón, corazón, corazón, me duele verte llorar por una mujer. Me quedará tan solo recordarte cuando en la noche no te pueda ver. Oh, oh, oh, oh. Extrañaré la forma como bailar. Oh, oh, oh, oh. Ya sé que será imposible olvidarla. Oh, oh, oh, oh. Extrañaré sus ojos caramelo. Y aunque sé muy bien que la quisimos con el alma, también sé que después de la tormenta llega la calma. Y que con cada lágrima se escribe una canción cuando llora el corazón, corazón, corazón. Y olvida la que ya fácil nos olvidó. Eso te pasa por enamorarte de una promesa que nunca llegó. Ay, corazón, corazón, corazón, me duele. Noches informales. Ahí volvimos. Perdonen, perdonen, perdonen. Es que estuvimos atracados. Atracados por lo que cocinó la Betty. Le mandamos un beso enorme. Gracias por lo que mandaste, Betty. Está genial, estaba Betty. Acá, digo, Betty, me parece que me voy a llevar la olla. Se así vienen que... pasando las cocineras últimamente. Sí, sí, no, sí. La verdad que yo le aclaro a Juan que ni en pedo se lleva la olla. No. No pasa nada. Maricel me presta una olla para llevarme. Le puedo, después, claro, que Maricel te preste un tupper, te doy. Sí. Pero la olla entera no. Está buenísima. Yo te digo, herví un poco de fideo, tirarlo ahí. Alto guiso te hace con eso. No, terrible, terrible, no, terrible. Genial. Gracias, mami. Gracias, Betty. La verdad, te repasaste. Y no quiere cocinar, ¿viste? Porque es media... Media vagoneta. No, pero le cuesta. ¿Ves? Por ahí no le gusta cocinar y cuando cocina igual le sale rico. La rompe. Y es más, hace una torta de manzana que ya le pedí... Creo que se la pedí como 100 veces, hace más o menos como 4 años que no la como. Hace una torta de manzana y no tiene rival. No, hay que probar esa torta. Qué rico. Hay que probar esa torta. Ah, bueno, Marta. Marta. Marta puede mandar la torta de manzana para que nosotros... Claro, totalmente. Compitan por nuestro... No necesariamente tienen que competir, pueden convivir cariño, tranquilamente. Claro, cariño. Bueno, no importa, pero yo quiero comer las dos tortas. A mí no me interesa. No me importa. Pero yo por ahí sí le hago. Yo no como, pero sí. Que si más... Lo que quiero comer es si alguno de los familiares, ya sea la hermana de Robert, tu vieja. Tu mamá, sabe Vicky. Hacer Vicky, sopa paraguaya. Sí, mi vieja te hace. ¿Sabés? Es mejor mi abuela, lo que pasa es que hoy en día... ¿Sabés cómo me gusta eso? Yo iba a comer a la casa de Nora, la mamá de una amiga mía. Mi abuela es especialista en eso. Lástima que no se está levantando mucho. Le cuesta. Y bueno, está muy, muy, muy viejita. ¿Chipás sabés hacer? Sí. ¿Hacés? Qué rico. Así, pero no me... Pero, chicos, le voy a ser sincero. He probado varias recetas, ¿sí? La receta que me la dio mi abuela, todo... Y no me sale como... No me sale. Ah, no, mi, te va a salir. Sí, no, y por ahí mira. Mi señora que ha comido chipa de mi abuela, sopa paraguaya y esas cosas, le sale más a ella que a mí. Bueno, pero viste cómo es, la mujer siempre cocina mejor que el hombre. Por más que vos le metas esmero. Depende de qué mujer, guarda. Pero por ahí, sí. Mi señora, hay ciertas cosas que no le salen bien. Pero depende de qué mujer. Hay cosas que no le salen bien, pero las cosas que le salen bien... No, es... pero en la generalidad... Claro, sí, mayormente... Es un 70-30. Sí, sí. Olvídate. Por ejemplo, yo, por más que me esfuerce en cocinar algo, siempre voy a cocinar menos que mi vieja, poner. Claro, no, sí olvídate. Eso seguro. Olvídate. Pero, por ejemplo, mi señora es muy buena con, por ejemplo, la masa de pizza, todo lo que es pizza. ¿Cómo se llama? Panificación. Esto? No, la tortilla de papa, puede ser. Tortilla de papa. El pastel de papa lo cocina muy bien Daniela de Avellaneda. Sí. Ay, no me digas. El pastel de papa de Daniela Avellaneda me dijo el doctor que no tiene rival. ¿Viste que ella nos invitó cuando pase todo este quilombo que podemos ir algún día? Yo encantado cuando haga pastel de papa. Y bueno, listo. Yo hago asado que te haga un pastel de papa. Para mí, ¿sí? No. Y al que dice que está mal el asado. Como lo cocino, le pego una piña. Herimos susceptibilidades. No me dieron ahí porque lo mejor que yo cocino es carne. En el garage armamos una alta joda. Viene ahí. Bueno, vos dijiste que sabías hacer chipá, así que hace una cosa, tráelo la semana que viene y nosotros te decimos qué es lo que le está faltando. ¿Quieren que traiga un tornillo? Sí, no me enojo. Bueno, la semana que viene me comprometo y ahí traigo. Sí, qué genio que sos. Sí, lo traigo. Aprovecha que yo no vengo. Bien. Ah, vos no venís la semana que viene. No, tengo que ir a trabajar la semana que viene. Estoy justo de 6 a 12 de la noche. Y bueno, pero si no viene Lea, hacemos otra cosa y después traigo cuando venga. No pasa nada. No, bro. Ay, se sintió mal. No, me sentí mal. No. A mí qué me importa. Que no. Vos traes igual y traes el otro jueves. El otro también. Claro, bueno, no importa. Voy a sentir mal porque no va a estar Lea, pero escuchame una cosa. Vos traes la comida y después traes el jueves que viene. Cuando viene Lea, traes el otro. Claro. Bueno, Doc, está por ahí. Doc. Sí, Doc está siempre. Llamé que está comiendo ahí. Pero tiene que venir porque tiene su parte. Viejo Vizcacha, vení. Justo, lo agarrás. Dami, ¿me pones una canción para una historia del doctor? Algo tranquilo. Loco, no me pueden dejar tranquilo que estoy comiendo un sándwich, loco. Pero, ustedes comieron y yo me pongo a comer y me llaman y me dicen rompe los huevos. ¿Eh? Pero usted ya conocía los sándwiches que hace su prima. Nosotros sí, por eso, pero la Betty no me cocinaba hace un montón. Yo tuve que pedir el gordo este forro y me iba a cambiar los chorizos. Bueno, escúcheme. Escúcheme. Casi jugué todo. No te rías que tengo problemas. No te rías. Tenemos un audio. A ver, escuchemos el audio. Hola, buenas noches. Para mí, la respuesta de la adivinanza es... Bañarse. Mauro de González Catán. Muy bien. En realidad era ducharse. Pero ducharse, está bien. Es lo mismo. Claro. En Mauro de González Catán, la voz media rara. Me parece que es otra persona. Sí, conocido. Tenemos la canción. Esa voz me parece que ya conozco esa voz, ¿eh? Ah. Me adelanté, doctor, para que le pusieran una canción tranquila y escuchemos al doctor. Bueno, esta historia se da en el bosque. Se llama Las dos ranas. Perfecto. En un bosque lejano, sí. Un grupo de ranas paseaba. ¿Qué pasó? No. Siga. En un bosque lejano, un grupo de ranas paseaba por el bosque. Cuando de pronto, dos de ellas se cayeron por accidente en un profundo hoyo. Pensando. ¿En un profundo qué? Hoyo. Ah, perdón, ahí escucha. Pensando que era imposible. Para que tenga un pedazo de zanahoria. Salvarlas. Las demás ranas le dijeron a sus desafortunadas compañeras que no se esforzaran, pues ya no podrían salir de ahí. Las dos ranas no hicieron caso y saltaron lo más alto y lo más fuerte que pudieron para salir del hoyo. Afuera, las ranas seguían insistiendo en que sus esfuerzos eran inútiles. Le decían: no salte más, rana, no seas boludo, no salte más, ya está, la cagaste. Finalmente, una de las ranas prestó atención a lo que las demás le decían y se rindió. Se rindió. Terminó por desplomarse de cansancio y se murió. La otra rana continuó saltando con todas sus fuerzas, mientras las ranas le hacían señas y le decían, gritando: no seas boluda, no salte más, ya está, la requedaste, gila. Pues esas ranas pensaban que no tenía caso seguir luchando. La rana siguió saltando cada vez más alto, hasta que por fin logró salir del hoyo. Cuando salió, las demás ranas la miraron, sorprendidas. Dijeron: nos pone contenta que haya salido del hoyo, después de todas las boludeces que te dijimos. La rana confundida les explicó que era parcialmente sorda. Ay, pobrecita. Por lo que no podía escuchar bien lo que le decían de lejos. Y que pensó que ellas la estaban animando. Y le decían: dale, ranita, dale, saltamos fuerte. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? ¿Cuál es, doctor? Las palabras tienen un peso muy grande en las personas. Una palabra de ánimo a una persona que se siente desanimada o preocupada puede motivarla a levantarse y seguir luchando. En cambio, una palabra dañina a alguien que se encuentra triste y desesperado puede terminar destruyéndolo. Debemos tener cuidado con lo que decimos, en especial si lo hacemos por Instagram. Y aconsejamos que recuerden que una persona especial es aquella que se da tiempo para ayudar a quien lo necesita. Muy bien. La dejo ahí. Bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doc. Muy bien. Vamos a ir a una tanda. ¿Te parece ir a una tanda? Pero decime los números de teléfono primero. Dale. Pueden mandarnos mensaje al 1164-00-7047 o... Si no, por la aplicación de Radio Box 102.9 pueden mandar mensaje, audio, grito. Oh, Lisa, ¿en qué Instagram nos encuentran? Noches.informales, ok. Bueno, nos vamos con tres temitas musicales de Nick Rivera Caminero, más conocido como Nicky Jam, cantante estadounidense nacionalizado en Colombia. Reggaetón, trap es lo que hace él. Firmó su primer contrato a los 14 años, lanzando el primer LP distinto a los dos. Vamos a escuchar El Amante, del álbum Phoenix, del año 2017. Tiene una muy buena serie. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver

ella lo mueve sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Las noches de box son informales. Estamos de vuelta, estamos acá en el último bloque de esto que llamamos Noches Informales. Juancito, ¿tenías algo para la semana que viene? Tenemos algo. Quiero invitar a la gente a la gente a sumarse a nuestro radioteatro. El guión lo venimos haciendo con los chicos, ¿sí? Sobre todo la gente que estudia teatro, que nos quiera dar una mano y que quiera hacer un personaje, que quiera hacer las voces, nos puede mandar un audio o contactarnos por Instagram. ¿Cuál es el Instagram, Lea? Noche.informales, ok. Y ahí bien. Nos puede mandar mensaje y... Yo quiero... A mí, ¿sabes qué me gustaría? Sí. Aparte de los martes que estamos en Instagram... Sí, dime tú. Los martes y jueves, que estamos en la radio, traer a artistas importantes de Zona Sur. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece eso? Sí, sí, me parece muy lindo, muy lindo. Estuve escuchando mucho sobre un lugar que le daba espacio a artistas y que hoy en día está cerrada por distintos motivos, ¿no? Que la están luchando para poder volverlo a abrir o volver a hacer lo mismo, ¿sí? Que era una especie de donde vos sos artista, subiste, ven otros artistas, venían de otras partes y la pasaban muy bien. Me gustaría si se puede traer artistas también de ahí para que den qué era lo que hacían, cómo es su carrera. Está bueno. Sí, sí, sí. Yo les voy a comentar algo que no se los comenté. Todavía no se los comenté porque está en... En veremos. No en veremos. En tratativas. En tratativas. Ajá. Pero puede ser que el 2021, no sé si vamos a llegar porque es un proyecto... Pero puede ser que hasta ponga un centro cultural. Estaría bueno. Muy bueno, muy bueno. Centro cultural Lisandro Tosi. No sé cómo se llamaría todavía. No está el nombre, pero está la posibilidad. Está la posibilidad de hacer un... No sé si centro cultural, pero un bar cultural. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, yo creo que de ahí también se trataba este Border Ox o algo por estilo, creo claro, que se llamaba. Claro. Bueno, el asunto es que vamos a hacer radioteatro, ¿sí? Tenemos algunos personajes que tenemos a la gorda de nadie. Lupita Ferrero. Lupita Ferrero se llama el personaje de la gorda de nadie. Claro, claro, el personaje principal. ¿Y cómo sería su voz, Robert? Hola. Sí. No. Todavía no tengo la voz. La tiene que ir. La tengo que ir. ¿Después qué otro personaje hay? Después está Ricardo del Camello, que sería el dueño de la casa donde ella va a ir a buscar empleo. ¿Cómo que sería? Que es protagonizado por el señor Lisandro. ¿Cómo lo harías, Lisa, eso? ¿Cómo te ha ido, Juan? Juan Alberto del Roble. Juan Ursi, cara de boludo. Te dije que malas palabras, ¿no, che? No, che. Estoy diciendo la verdad, no estoy diciendo malas palabras. Está bien. ¿Y cómo sería...? Y después está el conflicto, que seguro va a haber un conflicto ahí con el hijo... Luis Fernando del Lupita Camello. Lupita Ferrer, no has pasado por mi cuarto. No está aseada la cama y no me has tirado las cosas de la mesita de luz. ¿Por qué no has hecho eso? Límpiame todo. Luis Fernando del Camello, que va a ser protagonizado por mí. ¿Cómo sería tu voz? ¿Cómo sería tu voz? Luis Fernando, te quiero ver lejos de Lupita. Discúlpame, padre mío. Porque pero, te cago bien a cintazo. Pero ella me ha llamado porque necesitaba algo. No importa. No, bueno, Vamos a tener que dejamos ahí, el cuerito, para que la gente... El cuerito de la canilla se lo cambio yo. Bueno, y vos pero... no me cortes cuando estoy haciendo un personaje. Ahí se le fue a español, ¿viste? Español, sí. Qué bien flamenco. ¡Ole! ¡Chorizo que me he comido! ¡Yole! Que podríamos poner la votación de dónde quieren que sea Lupita también. Estaría bueno. Porque Lupita, te sale más me parece español, que Lupita Ferrer es paraguaya. No. Haceme una chipita en gallego. Haceme una chipa que me vuelve loco y una sopita paraguaya. Me pone Kenchi. Me pone hasta los cojones. Yo voy a ir contando la historia y ellos van a ir haciendo las voces del personaje. ¿Sí? Así es. Así que vamos a entablar conversación con las distintas personas que quieran mandarnos un audio para hacer las voces de los personajes, los terceros personajes. y vamos a ir interactuando con este radioteatro que recién es una idea que está al formarse, me supongo. Así es, así es. Porque la idea era hacer... O sea, ¿qué boludo se le habrá ocurrido? la idea era hacer una telenovela como... En la de... ¿Cómo Marimá. Se llama? ¿Maimá? Maripa. Oh, Maimá. Maripa. Yo lo que no sé es quién va a ser el perro. El perro. Yo hacía el perro. Oh, Maimá. Oh, Maimá. Porque era lo único que decía el perro, ¿no? Claro. Decía, oh, Maimá. Maimá. Porque no decía tomar igual. Pero lo que no contamos al público que Lupita Ferré es una chica que ha quedado abandonada en un... En un orfanato. Orfanato y ha tenido una vida muy difícil. No sabe quién es el padre, Lupita. Y se ha convertido en mujer y es muy así excitante la gorda. Kenchi. ¿Por qué así? Es lo que hay, chicos. Sí, sí, sí, sí. Es lo que hay. También le contamos que Lupita, aparte, fue a pedir trabajo. Y lo que sucede ahí es que... Dos personas se enamoran de ella. Así es, al mismo tiempo. Hasta ahí, no digas más nada. Yo no me he enamorado. Es todo sexo y pasión. Si pasión de amor. El que se ha enamorado. ¿Quién está contando la historia? El que se ha enamorado. A ver, ¿quién está contando la historia? Si la estoy contando yo, te estoy diciendo que te estás enamorado. El que se ha enamorado es el boludo de mi hijo. Y yo, las mujeres son solo para divertirse. Pero acá lo que todavía no aclaremos en la historia es si ese tipo tiene... Ese tipo de mujer es solo para divertirse, hijo. Ese hombre soy yo. En un momento... ¿Cómo era que te llamaba? Luis Fernando, ahí la tenés. Luis Fernando del Camello se encuentra y la ve a los ojos y le dice... Qué hermosa mirada que tienes. Qué gorda que estás. Tan profunda y tan grande como tus atributos. Como tus... Qué como, gorda como que, a ver, repetime esa frase. Tan grande y tan fuerte como tus atributos. Pero parece Narciso Ibáñez Menso. Sí. El pulpo negro. Volvió Vincent Price. Bueno, chicos. A ver. Vamos a los saludos. Robert. Bueno, yo quiero saludar a toda la gente. A ver, me parece. Hola, muchachos, ¿cómo andan todos? Espero que anden todos bien. Yo recién llego de trabajar y bueno, empecé a escucharlos y entre todo bien. Espero que estén todos bien. Estuve llamando a la radio, pero se ve que no atienden. Seguramente se estarán tocando entre ustedes. ¿Cómo le llame eso? ¿Cómo le llame? ¿Hay cámaras acá? Seguramente lo están poniendo a prueba entre ustedes, seguramente. Rafita, te mandamos un abrazo. Un abrazo gigante, Rafa. Un abrazo, Rafa, un genio. Ella Rafa no me lo ha puesto una cámara oculta acá, ¿no? Me parece que sí. Le quiero contar acá a mi amigo Pulpo que Rafa es pizzero, maestro pizzero, ¿sí? Y nos dentro de poco va a mandar pizza para que coma todo. Todos nosotros acá en la Radio Box. Le mandamos un abrazo enorme. Que siempre está ahí en el Instagram y ahora... Sí. ¿De qué te gusta la pizza? De Roquefort. Para el pulpo, una de Roquefort. Me parece que nos gusta varios la de Roquefort. Yo también, ¿eh? A mí me gusta el provolone. ¿Y a vos, Lea? Sí. Yo jamón y morrones, especial. Uy, ¡ay! Ay, me gusta el jamón y el marrón. Ay, a él le gusta especial. Especial. ¿Qué pibito? ¿Qué pibito? Vos sos medio especial marrón, porque no le gusta, Sandro. Sí, jamón de la cuatro queso. Especialmente gordo. Lo miramos todo. Todos lo miramos. Claro. La cuatro queso. La cuatro queso. ¿Y a Marisé cuál le gusta? No sé, pregúntale. Mándale mensaje. Palmito. Ya nada, no le gustaba. Ya nada. ¿Viste? Era palmito, estaba por ahí. ¿Viste que yo te escucho? Esto no te escuchan, ¿viste? Cuando vos hablás, yo dije palmito, estuve cerca. Del team ananá, ¿viste que? Las dos, ¿viste? La de palmito y la de ananá, porque el otro día habíamos hablado de eso. Bueno, ¿a quién le mandamos saludos? Bueno, saludamos a toda la gente que nos está escuchando del otro lado. Gracias por subirme el volumen, me encanta que siempre sea tan genio el pulpo. Bueno, a mi viejo que siempre está ahí aguantándonos, a Marisol que siempre está ahí, a Troyes, a la Betty que siempre... La Betty la rompió. La rompió toda. Bueno, a toda la gente que está, como digo, siempre del otro lado, los auspiciantes, a Carpe Diem, a Tute, al Centro Fotográfico, a la carnicería. Rey Mori. Ese va a tener que, por lo menos, va a tener que tirar una... unos 5 kilos de asado. Sí, y sí. Costillar. Sí, un costillar, porque la verdad que tengo que hablar con él. Sí, sí. Bueno, a todos ustedes que siempre están acá haciéndome el aguante y haciéndome reír como todos los días. A vos, por vivir mandando mensajes, aunque sean las 3 de la mañana y estoy durmiendo y después decís no respondés. Y bueno, gracias a todos, chicos. Chicos, por favor, córtenla con los mensajes a las 3 de la mañana, por favor, porque yo estoy mirando videitos de TikTok y me claro, está sacando plata con TikTok. Y a toda la gente que nos sigue por Instagram. Perfecto, bien. Perfecto. Bien, Lisa. Bueno, agradecer a todos, saludar a todos, en especial a mi mamá, que la verdad que hoy se puso la 10. Se puso la 10 y la verdad que me sorprendió. Hacía mucho que no cocinaba. Me pone contento que esté activa. Y la queremos a la Betty mucho. Y bueno, que esté conmigo. Es lo más lindo que me puede pasar, es tenerla conmigo. Así que bueno, nada, agradecerle a ella. Agradecerle acá a los chicos de Vox, que siempre nos hacen sentir en casa. Y bueno, saludar a todos mis amigos, a todos los seres queridos que tengo. A todo el público, los de Instagram, los de la radio, los de Facebook, los amigos de la vida. Perfecto. Lea. Yo le quiero agradecer, como siempre, a ustedes por dejarme ser parte de este programa. No te olvides de alguien. Al Pulpo, a Maricel. Escúchame, dejá de agradecer porque te voy a meter una piña. Dale, empezá a decir las personas. Agradezco a Vicky por acompañarme siempre en estas odiseas. Por fin. Le mando un saludo a Vicky, que la amo mucho. Yo voy a acotar algo. Vicky, sí, creo que es la fan número uno de Lea Quiroga. Sí, olvídate, totalmente. Está peleando el puesto con la Marta. Sí, sí, le está peleando el puesto a la Marta. Saludo a la Marta, a Sonrisa, que hoy nos estuvo escuchando, a toda la gente que nos escucha por la radio, mi suegra. Ah, pero no le mande saludos. Pero ahora que me dijiste Sonrisas, sí, y me acordé de Sol, ¿cómo es? Armonía. Mi sola armonía. Le hago el pedido a tu hermana de dos de esos aerosoles. Que elija ella el gusto que quiera para mi casa. Buenísimo. Después me lo traes, gordo. Dale. Y a toda la gente que nos escucha, que nos sigue por la radio. Y por a Rafa, Instagram, que llamó recién. A Rafa, un fenómeno, genial. Rafita. A Dani, que también siempre está ahí prendida. A la Betty. A Dani Avellaneda, que la tengo abandonada porque me hacen venir temprano acá. Claro, sí. No puedo ir para Avellaneda. Le pusieron el trabajo para que... Yo la noté media serie el otro día en Instagram, Sí. Me parece que voy a tener para que... Para ser sincero, no, estábamos en una discusión antes de hacer el... Pero vos podés discutir esa por qué, porque yo no estoy yendo. Claro. No, estábamos en una discusión, y le voy a ser sincero, de dónde ir con el tema de la vacuna antigripal de el gordito. Ah, sí. La segunda dosis que le dieron. Porque pero eso, boludo, no tiene que discutir vos tenés que hacer caso a la madre. No, en este caso no. Yo soy machista, boludo. La mayoría de las decisiones sobre esas cosas la toma ella, pero esta vez no me pareció correcto lo que estaba decidiendo y yo como su pareja me parece que tenía el poder de tomar también una decisión. Yo en ese caso, mirá, yo con mi ex mujer, la mamá de Nico, en un 100% de las cosas estoy en un 99,9%. En desacuerdo. Que también tuvo un hijo con la mamá de... Tengo un hijo, boludo, que se llama Nicolás, igual que el Sandro. Nunca conté esa historia, lo tengo en coso. No se emociona, tranquilo. Me pongo a llorar, boludo, porque lo tengo en México. Lo tengo en México y no lo puedo ir a ver. ¿Es Luis Miguel? Bueno, sí. No, lo tuve... No, se llama Nico. O sea... Si claro. Fuera Luis Miguel, se llamaría Luis Miguel. Es una relación que tuve con una actriz mexicana, pero no puedo decir el nombre. Bueno, está bien. Yo quiero mandar saludos a todo Radio Vox. A ustedes, gracias por estar conmigo siempre. Apoyar en todas las locuras que siempre los meto, ¿no? A mi familia le quiero agradecer mucho a dos personas que se ocuparon de un trámite que tenía que hacer mi abuela. Y que los ayudó y las ayudó mucho a mi mamá y a mi abuela. Pablito y a su mujer Lu, le mando un abrazo enorme, porque sin ellos no podríamos tener los papeles que hoy tiene para el PAMI. Muchas gracias. Ese Pablito es un fenómeno, ¿eh? No, es un fenómeno, sí. Le agradezco. Desinteresadamente, él se ocupó de todo. Sí, y fue un grande. un grande. Aparte, serio. Pablito clavó un clavito. Chicos, no le mandamos saludo a Amo, que hizo la... Claro, la le quería, pero estaba en eso. Le mando un saludo y un abrazo enorme a mi amigo Lalo Olmedo, Franco Olmedo, a todos mis amigos que me escuchan, a Vicu, que también está ahí, a todas las madres de nosotros, padres de nosotros, porque también se lo merece, siempre nos están apoyando. Don Cueva, Don Cueva, el viejo Cueva. Al viejo Cueva le debemos un asado. Le debemos un asado al viejo Cueva. Y a la Betty le debemos una buena comida también. ¿Sí? No, y la Marta me parece que ya se está ganando el cielo también con nosotros. Es increíble. La Betty, te digo, la Betty, si querés quedar bien con la Betty, te puedes regalar unos bombones. Eso le gusta. Ah, sí, le gusta. Bien, bien. Buen dato. No le regalé flores porque las flores por ahí no medio que no... No, yo dije una buena comida. Sí, no. Para mí... La Betty come poquito, pero te gustan los bombones, eso sí, te cagas trompada por un bombón. vamos por ahí. Me parece que se merece unos bombones la Betty. La Betty se merece unos bombones. Lo que... La Betty tiene un bombón de hijo. Y ya está, con ese bombón ya está. Sí, es redondo. El hijo es un bombón de dulce. Es relleno con dulce de leche. Che, me parece que lo pasaron de dulce de leche, pero sí. Bueno... Bueno, pero sí, todo lo que abunda no daña, dice el dicho. Qué dicho más mentiroso. Pero bueno, digo, bueno, quiero saludar a todos, chicos. Muchas gracias a la gente de Instagram que nos sigue, que están ahí presentes. Rafa, sos un grande. Sos un grande, el otro día se sumó y estuvimos haciendo Rafita me hizo reír mucho el otro día. Lo estuve escuchando. Marisol, muchas gracias por mandarme todo ahí. Robert me los va a dar en este momento. Y nada, qué sé yo, esto es Noches Informales, vamos a cambiar un montón de cosas. Los esperamos el martes. No me des una noticia, ¿no vas a venir más? No, vamos a cambiar el formato. Bueno, los esperamos el martes en Instagram. ¿En qué Instagram, Doc? Noches.informales. Ok, capaz que salgo en cámara, ¿eh? Bien. Tengo ganas de atender un temita, ¿viste? Ahí, listo, listo. Bueno, nos encantaría. Porque me pongo picante eso, ¿eh? Viene Richie Michurri. Aparte, Charlotte también dijo que quería. ¿Ya vieron el tamaño del facón? Sí. Igual también le quiero mandar un saludo grande al mago, ¿vale? ¿Sí? Al mago, ¿vale? Que lo estoy viendo en TikTok. Lo encontré en TikTok y lo estoy siguiendo. Y me encantaría que se sume un día al Instagram con ese muñeco que tiene o haciendo un truco de magia. Yo quiero un cara a cara, lo digo acá en el programa. ¿Un cara a cara con quién? Quiero un cara a cara con el muñeco del mago. Sí, totalmente. Un cara a cara, porque es buenísimo. Me da una onda, Verdaguer. sí, va a ser Verdaguer. Tuve un problema con el viejo ese. No, con el mago usted no tiene problema. No, con el muñeco, ¿qué le dijiste? Le dijiste viejo al mago, boludo. Pero... Si tiene como 38 años el mago, boludo. ¿Usted tuvo un problema con el muñeco del mago? Sí, boludo, un día... ¿Jugaron a los espadazos? No, estábamos... ¿Y te ganó? Estábamos en una fiesta... Esas fiestas, ¿viste, locas? No, cuéntelo. Eso lo podemos dejar para el martes. Estaba el mago y estaba el No, el bueno, viejo no lo cuente. Saluda a la gente. Y estábamos todos desnudos. No, saluda a la gente. Y no había vaselina. Cállese la boca. Bueno, me astilló el muñeco. No. Escúchame, bueno. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por estar. Nos vemos. Yo quiero saludar también a Dani Avellaneda, Marcelina de Frente Varela. A Vicu de Peleta. A la Barbie. Ah, perdón, Barbie, me equivoqué. Peleta. Y aguante el rugby, loco. Porque los tenemos rodeados. Me preguntas por qué todo te reís. Somos payasos, no podemos lavar. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Confíes, si no nos ves, estamos todos camuflados.